Bueno, concejales, buenas tardes. Bienvenido a la sesión ordinaria del día de la fecha, 26 de noviembre de 2020. Bueno, hoy tenemos un caso bastante particular con el fallecimiento de Diego Armando Maradona, tan caro a los sentimientos del pueblo. Se han dictado 3 días de luto, de duelo nacional, así que nuestra insignia patria va a figurar hoy a media asta. Gaby, por favor. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, léete la orden del día. Capilla del Monte, martes 24 de noviembre del 2020. Orden del día. Por lo presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este cuerpo deliberante a llevarse a cabo el día jueves 26 de noviembre del 2020 a las 18 horas en la sala Poeta Lugones para dar tratamiento a los siguientes temas a saber. Punto 1, lectura de acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Se envía copia de email atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarada. Presidente, no sé si quiere que primero lea la correspondencia y después el acta. ¿O hacemos? Lee la correspondencia. Y después vamos con el acta. Bien. Capilla del Monte, 25 de noviembre del 2020. Señor Presidente del Consejo Liberal, de mi mayor consideración, el que se escribe Gerardo Fiapi, se dirige a usted para solicitarle el otorgamiento de excepción para la subdivisión de un lote de 3.618,91 metros cuadrados ubicado sobre la avenida Sabatini, entre las calles Triunvirato y Echeverría, con la siguiente nomenclatura catastral: 0, circunscripción 04, sección 02, manzana 047, parcela 030, lote oficial 30, en dos fracciones. Lote 100, con una superficie de 774 metros cuadrados de propiedad de los herederos del señor Raúl Nicolás Heredia, comprado el 20 de agosto de 1998, y 2, el lote 101, con una superficie de 2.844,82 metros cuadrados, que compré el día 2 de abril del 2009. El frente de la calle sería compartido estableciendo una servidumbre de paso. En el boleto de compra-venta de Heredia de agosto de 1998 presentaba un pasillo de 1,50 m. A modo de ejemplo, presento fotocopia de la manzana 85B, que también corresponde al barrio de Villa Cielo, donde hay varios lotes de poca superficie subdivididos internamente. Adjunto croquis de subdivisión a realizar en caso de ser aprobado, confeccionado por el ingeniero Gabriel Gustavo Gracio. Sin otro particular y agradeciendo la atención que pudiera disponer, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente. Acompañe el croquis, después para que tomen vista los concejales, de lo que sería la solicitud. A mi entender, esto lo debería hablar en el área de catastro municipal. Planeamiento. Y de ser viable la excepción, que el ejecutivo, exactamente, el planeamiento, lo eleve para aquí. ¿Está con copia el ejecutivo? No. En este caso no, quizás han presentado una partida. Bueno. ¿Más se presentaron? Sí, presidente. Sí, Gabo. A mí me parece, coincidiendo con lo que plantea la concejal Bandini, hagamos una elevación al ejecutivo solicitándole que el secretario de planeamiento se expida. Entonces, en razón de eso, la doctora Gómez también va a poder opinar. Si se hace eso esta semana, la otra semana podemos estar dándole una respuesta. Bien, continuamos. Buenos días. Me dirijo al señor Francisco Gramajo con todo respeto. En la galería enfrente a la plaza Hipólito Yrigoyen 311 colocamos una pantalla de LED con la idea de publicidad y al estar frente a la plaza es un atractivo, para la gente que se sienta o pasa por la misma. Días atrás me hicieron llegar una nota en la cual existe una ordenanza donde no se podía más de una en el radio 1 centro. En ningún momento estaba enterado de la misma, ni fue mi intención perjudicar a nadie. En estos momentos tan difíciles, lo único que pretendemos es trabajar honestamente. Mil disculpas. Nuestro pedido es que, por favor, se nos permita conservarla y poder trabajarla, ya que debemos casi más de la mitad de la misma. Desde ya, muchas gracias. Bendiciones. Julio Gallo. Y acompañe la ordenanza que le debe haber hecho llegar el Ejecutivo con respecto al mismo. ¿Sí? Sí, sí. Hay que dar la comisión. Habría que pasarla, pasarla con el lunes y para poder discutirlo nosotros en forma privada. ¿Y esto hay que pasarlo? Sí. Yo lo tengo. Si hay una ordenanza que prohíbe, el principio general no se puede. No se puede. Exacto. Hay que ver si es una ordenanza vieja, cuál es el marco. Bien. Capilla del Monte, 25 de noviembre del 2020. Al intendente de Capilla del Monte, señor Fabricio Díaz, con copia al honorable Consejo Deliberante de nuestra consideración. Mediante la presente nos dirigimos al señor intendente Fabricio Díaz y al honorable Consejo Deliberante para informarles que dentro del marco de la Asamblea de la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir del 13 de noviembre del corriente año, hemos decidido extender la feria todos los viernes de enero y febrero, en el horario de 10 a 20 horas. Motivo del mismo es que, de acuerdo a lo informado por el municipio, se abriría la temporada turística y esto favorecería laboralmente a las y los trabajadores. Por esto solicitamos tenga bien disponer el predio Gabriel Suárez para la realización de las mismas. Esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud, saludamos cordialmente. Y firman Marcelo Caldano, Isidro Gauna y Emilce Quiñones. Sí, no le entiendo la letra, por eso no lo... ¿Y esta nota viene dirigida a nosotros? Al intendente con copia, para que tomemos vista las decisiones del Ejecutivo. No, justamente porque es una decisión del Ejecutivo. Exacto. Capilla del Monte, 26 de noviembre del 2020, señor secretario del Honorable Consejo Deliberante. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que el día viernes 27 del corriente año se realizará el acto público de la presentación de la unidad de traslado que adquiriera el municipio. El mismo tendrá lugar en el Hospital Dr. Américo Luqui a partir de las 10 horas. De tal forma, le solicito, quiera tener a bien, invitar a los integrantes del cuerpo legislativo para que puedan participar del evento. Atentamente, Oscar Amante, director de Participación Ciudadana en la Municipalidad de Capilla. Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, señor Francisco Gamajo. Mi nombre es Analía Natalia Suárez y por medio de las presentes les hago llegar mi inquietud. En el año 2013, mi expareja y padre de mi hijo, después de varios años ejerciendo violencia hacia mí, ya teniendo la denuncia correspondiente y esperando actuar en fiscalía, en un mal procedimiento de la policía, terminó incendiando mi casa y fue así como mi nene y yo perdimos todo, destrucción total. Fuimos a vivir con mis padres, ya que mi situación no estaba en condiciones de alquilar. Tiempo después, pude vender mi propiedad a muy bajo valor, alcanzándome para la compra de medio terreno con escritura y no me quedó otra solución que invertir en una casa prefabricada. En el año 2016, la persona encargada de la municipalidad, Magalí Mercado, aprobó los planos presentados y desde ese día vivimos allí. Nunca debí impuestos municipales ni rentas y el día 4 de marzo del 2020 recibo una cédula de notificación donde me dan a conocer que por orden del juez de falta, señor Miguel Ernesto Nicolás Suárez, debo comparecer ante este juzgado o producir un descargo. El motivo era una infracción por vivienda prefabricada. Al día siguiente me presento junto a mi arquitecto, señor Ricardo Salvado, ante este juzgado a realizar mi descargo. No obstante, también recibo mi boleta de impuesto de servicios a la propiedad con un 200% de aumento. Me dirijo al área municipal de catastro y la señora Marisa Luna me comunica que ese importe será de por vida en los impuestos, ya que sería como un castigo al tipo de construcción, no cumpliendo con la ordenanza. Llegó la pandemia y luego de varios meses, el día 16 de noviembre de 2020, recibo una notificación con la resolución del juzgado de falta, imputándome con una multa de 7.417 pesos con 50 por estar en contravención a las normas vigentes. Desde mi parte, quiero dejar en claro que entiendo que estas construcciones no se permiten, pero también quiero hacerles saber que no fue un capricho tener una prefabricada, sino una necesidad. Mi hijo necesitaba el techo que el padre le quitó, y esa era la única solución en mi bolsillo. Desde enero me encuentro sin trabajo, intentando de la mejor manera y como puedo mantener a mi hijo. Solo cuento con la asignación universal como ingreso fijo. Voy a realizar un plan de pago para cancelar mi multa, pero me es imposible en mis condiciones pagar el monto de los impuestos. Por tal motivo, por medio de la presente, les pido consideren mi pedido un 200% en impuesto a modo de castigo por el tipo de vivienda. Me parece abusivo, siendo además que no contamos con servicio de agua corriente, alumbrado público, barrido y limpieza. No me niego a pagar como lo vengo haciendo. Y por lo último, decirles que no fue un capricho, sino una necesidad. La casa está situada en la calle Pampa 331, nomenclatura catastral 2301-06-0402-084-030-00000. Desde ya, muchas gracias. Atentamente, Analía Natalia Suárez, DNI 29-134-428. ¿Esta chica trabajaba en la sala cuna? Sí. Sí, es Ana. Sí, Anita. Sí, es la hija de... Sí, prima de Anita Bufón. No, esta es hija de... No, esta es hija del Cacho Ceballos. Ah, esta es hija. Estoy equivocada. Sí, perdón. Digo, sí. Pero sí es la misma. Sí, es la misma persona que trabaja en Sala Cuna. Sí. Ya le inventé un parentesco. Ahí, presidente, lo que hay que averiguar es el tema del impuesto. Sí, eso hay que... La multa... Sí, es un castigo, bueno, hay una necesidad. Así que, bueno, eso lo vamos a ver el lunes. Hay que averiguar el porcentaje. Sí, porque, bueno... Aparte que está, reconoce y está dispuesta a pagar. Sí, ella está al día con los impuestos, pero bueno, se le hace muy oneroso ya, de acá hacia adelante con esa situación. Bien. Este es lo que sigue. Capilla del Monte, 25 de noviembre del 2020, señor Francisco Gramajo, presidente del Consejo Deliberante. Referencia, solicitud de audio. Por medio de la presente, solicito a usted y por su intermedio a quien tenga a cargo la tarea una versión digital del audio de la segunda parte de la sesión del Consejo Deliberante correspondiente al 12 de noviembre del 2020. Entendiéndose por segunda parte el tratamiento dado al pedido de suspensión del concejal Federico Fiumato, tratado en la jornada del 19 de noviembre del 2020. Remítase la copia del audio a mi domicilio electrónico agustinfontaine@gmail.com y o al domicilio electrónico del medio que represento, a saber, capilladelmontenoticias@gmail.com. Dejo asentado por medio de la presente que lamento lo ocurrido el pasado jueves 19 de noviembre, donde sin una clara argumentación las y los trabajadores de prensa fuimos invitados a retirarnos del recinto sin poder hacer registro del tratamiento del tema antes dicho. A ello se le suma el ahora trámite extra que debemos hacer los medios de prensa para obtener el audio, a casi una semana de lo ocurrido al acontecimiento, sin haber sido informados oportunamente el cambio en las condiciones para la recepción de la información. Sin otro particular, lo saluda Agustín Fontaine Castelo, DNI 28, 270-0821, Capilla del Monte, Noticias. Bueno, en esta situación quiero decir que es potestad de este cuerpo llevar sesiones cerradas. Eso figura en el reglamento interno y estuvimos de acuerdo. La solicitud de Agustín para enviarle el audio, yo no tengo ningún problema. Fede, fuiste, sos el gran parte aludido en esto, y lo que nosotros intentamos hacer en la sesión cerrada es preservar tu intimidad, y bueno, que no se manose. Yo no tengo problemas en enviarle el audio al domicilio electrónico que deja Agustín, si ustedes están de acuerdo, si Fede está de acuerdo, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo entonces? No, si me permite. Sí. Bueno, en primer lugar, no porque me toque como concejal, en todo caso me voy a abstraer de esa parte. Como concejal, por supuesto, no solo no me siento, digamos, que vulnerado en mi intimidad, al contrario, y lo dije expresamente, yo no voté a favor de que sea cerrada, jamás esperaría que cualquier tema que tratemos, por más polémico o que me involucre, no pueda tener conocimiento la comunidad. Pero mi rol de periodista, la verdad que es muy doloroso que no, y me parece que en eso sí tenemos que ser más, más correctos, porque lo que se debatía ese día precisamente es la honorabilidad del cuerpo o en cuanto la comunidad se veía, no sé, o nos terminaba viendo mal por algunas expresiones, y la verdad es que una actitud como esa, en el sentido de que no puedan presenciar y que no puedan siquiera seguirlo a través de los medios, con el argumento de que no se siente intimidado de ninguno de los concejales. La prensa nunca puede ser un instrumento de intimidación, no lo podemos tomar así, me parece que en ese sentido tenemos la potestad, es correcto, pero no puede haber un abuso de alguna decisión, no puede ser sin ningún tipo de argumento. Cuando lo hemos hecho, una sola vez creo, o dos, fue por alguna situación de un nombre personal, por un pedido de una situación de emergencia, y nosotros por no tener la confirmación de la persona, lo hacíamos cerrado para decidir ese tema. En este caso no estaba justificado, me parece que nos pone en un lugar que ya ese día era tenso, en el sentido de que se estaba debatiendo la libertad de expresión y demás, más allá de la opinión que podamos tener, y que encima no pueda registrar la prensa, me parece grave. En ese sentido, lo que pido es que seamos, la próxima vez, cuando proponemos una moción, que haya un argumento sólido para que lo podamos decir. Pero, además de eso, el acceso a los audios tiene que ser absolutamente público, digo, para toda la comunidad, porque ya le hemos pedido que el propio Consejo debería publicar los audios, no dárselo a la prensa, sino publicarlo para que cualquier persona, más allá de que lea o no un medio de comunicación, pueda acceder. Podríamos transmitir en vivo, podríamos hacer un montón de cosas que otros consejos lo hacen. Pero además, pedirle que por escrito y presencialmente al secretario se pida un audio que todas las semanas se manda. Todas las semanas se manda, más allá de que sea secreto o no, se dijo, después se le va a pasar el audio. Y pedirle que vengan a presentar, que además creo que no todos los medios lo habrán podido hacer, probablemente por una cosa o por otra. Entonces, parece que tenemos que rever eso. Los medios no son un lugar de intimidación, y que tengan acceso directo y libre sin necesidad de presentar una nota. Eso es lo que quería, es un pedido, por supuesto, para consideración. Bueno, concejal, primero decirle una cosa, que nosotros no hemos cometido un abuso, porque nos faculta el reglamento interno a esto, y hemos estado de acuerdo la mayoría. Entonces estamos sujetos a derecho, no hay nada fuera de lugar. Consideramos que era lo mejor, y es potestad de este cuerpo tratar en forma cerrada. Es simplemente eso. Quería decirle eso para que quede claro que de ninguna manera uno comete abuso, porque el reglamento interno no nos termina avalando. Pasamos a lo siguiente, que es lo que sí, tenemos. Sí, perdón, sí. Señor presidente, sí. Le pido permiso, disculpe. Si ha terminado con la correspondencia recibida, yo quisiera que se leyera y se tratara una correspondencia entregada al señor secretario en agosto pasado. Es un pedido de ponerle el nombre Padre Donato a la plazoleta donde está ubicada la iglesia o la capilla de Nuestra Señora del Valle. Ese lugar no tiene ningún nombre, es un merecido homenaje para el Padre Donato, y realmente desde agosto pasado está esperando las reuniones presenciales. Y yo pediría, si es posible, que se pueda anexar a la correspondencia de vida, que es lo que ustedes tienen. Sí, eso. está acompañado el pedido. Pero para imponer el nombre, ¿no? Eso para que sea una... No, eso para que sea una iniciativa popular. No, pero esto para imponer el nombre, ¿no? No, en este sentido, yo creo que... Bueno, esto ya lo hemos hablado. Lo que teníamos duda era con la localización física del sitio, claro. Hasta que, bueno, corroboramos con eso. Se había aguado porque ya el catastro dijo que no tenía nombre, que se le podía poner, o sea, que se ha consultado el ejecutivo. Entonces, solo falta que el Consejo Deliberante esté de acuerdo para que, por cuenta de los vecinos, arreglemos la plazoleta, pongamos una placa o lo que fuera recordatorio para el padre Donato y realmente tenga su lugar con su nombre. Así que ustedes tienen la copia de la tarjeta, sí, está. Si quiere ver la nota y está el proyecto de ordenanza anexado. Esto ya lo habíamos leído, ya estaba hablado, nos faltaba un par de cosas. Yo personalmente creo que no va a haber problemas el jueves que viene ya de tratar esto y designarlo, porque se lo merece el padre Donato, ha hecho mucho bien en este pueblo, es una figura. Desde ya adelantarle el voto, porque no creo que haya... ningún capillense que pueda negarse a esa solicitud, pero sí hacer prolijamente el proyecto de ordenanza y a lo mejor incorporar algo que, como propuesta desde este cuerpo para el padre Donato. Disculpe, presidente, sí, podríamos tratarlo el día lunes, ultimamos detalles que hacen falta para ingresarlo el día martes en la orden del día y lo sacamos el jueves que viene, si les parece bien. Sí, estamos de acuerdo con eso, así que muchísimas gracias. Las invito para el jueves que viene, si Dios quiere, esto va a salir. Para presenciar el momento. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Perdón, presidente. Sí. ¿Qué te pasó, Bel? Y que me quedé colgado con lo que veníamos hablando anteriormente. Sí. De la libertad de expresión. No está en discusión porque el reglamento es clarito, las sesiones son públicas, salvo que el cuerpo resuelva lo contrario. Y no, me quería referir al tema de los audios. Lo que sí considero yo que estamos un poquito como fuera de la tecnología en términos de el acceso a los audios. Si antes se publicaban los audios, no sé cuál es el inconveniente que tenemos, se publicaron en la página del Consejo. En Facebook, en la página que tiene el Consejo. Sí, yo no sé cuál lo que es el pasa, inconveniente yo, ahora. Yo pregunté, lo que pasa es que hay que pasar el formato de este audio, hay que pasarlo a video para que la gente, bueno, cuando entre lo pueda escuchar, si no, no se puede. Y eso es algo muy complicado. ¿Podríamos? Lo que pasa es que lleva un pequeño tiempo pasarlo, lo hace. Podríamos ir a lo mejor, esto es una sugerencia, un aporte, digamos, exactamente, a ver si podemos mejorar eso, porque incluso cualquiera, digamos, si yo quiero acceder, por supuesto, las distancias son muy grandes, pero si yo quiero acceder a una sesión virtual del Poder Legislativo de la provincia o del Congreso de la Nación, de cualquiera de sus cámaras, yo voy a la página, pongo sesiones y pongo la fecha y puedo acceder. Por supuesto que no tenemos ni el 1% de la tecnología, tenemos muchos límites, pero a lo mejor ir avanzando un poquito, de manera tal que ni usted tenga que cargar con el pedido permanente de crear, ni con la responsabilidad de que el que la pide por ahí no se haga cargo. A ver, son públicas, está en la página y... Es un mejor acceso a la comunicación. Sí. Yo digo, a lo mejor más adelante se puede resolver eso. Sí, yo creo que sí. No, agregar solamente, por ahí hay algunas pequeñísimas inversiones que podemos hacer que nos permitan con el

Entonces, presidente, hay una presentación del proyecto sobre tablas que lo tiene que someter a votación y posterior a eso le doy lectura. O si quieren le doy lectura, no, le doy lectura como hacemos siempre y después hacemos las votaciones. Dale lectura. Capilla del Monte, 25 de noviembre del 2020. Al presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Pistos. Las facultades conferidas por la Ley Provincial número 8.102 y modificatorias, Ley Orgánica Municipal, Código Tributario Municipal, Ley 10.059, cuya adhesión se dispuso a través de la Ordenanza número 2.721 y restantes disposiciones normativas vigentes. Y consideramos que el artículo 103 de la Ley 10.059 dispone la posibilidad de establecer distinta forma de pago a los efectos de facilitar la cancelación de las obligaciones tributarias, que por otra parte el artículo 104 del citado texto legal faculta establecer y reglamentar régimen de presentación espontánea y o planes de pago en cuota en relación a cualquiera de los tributos legislados en el Código y Ordenanzas Fiscales y de corresponder sus accesorios, que evaluadas las distintas situaciones en relación a multas, determinados tributos se consideran conveniente establecer un régimen de facilidad de pago en las condiciones y términos que se establecen en el presente, posibilitando la regularización de la deuda pertinente por parte de los contribuyentes y o responsables. Por todo ello, y en base a las facultades concedidas, presentamos el siguiente proyecto de ordenanza. Ámbito de aplicación. Artículo 1. Los contribuyentes y los responsables del pago de tributos, sean sus actualizaciones, recargos, intereses, multas y otros recursos tributarios municipales, por cuyos conceptos registran deuda en el municipio, podrán regularizar tales obligaciones a través del régimen especial de facilidades de pago por la presente norma que se establece, en la forma y plazos y condiciones que se disponen. Artículo 2. El presente régimen resulta de aplicación con el alcance previsto en el articulado anterior por los siguientes artículos, siguientes tributos y conceptos. A. Contribución que incide sobre los inmuebles. B. Contribución que incide sobre la actividad comercial e industrial de servicios y por los servicios de inspección e higiene. C. Contribuciones que inciden sobre los espectáculos y las diversiones públicas. D. Contribuciones que inciden sobre la ocupación y la utilización del espacio de dominio público y comercio en la vía pública. E. Derecho de inspección, veterinarias, dermatológicas, químicas y control higiénico sobre productos alimenticios y o de consumo. F. Tasa de inspección sanitaria animal. G. Contribución sobre los vehículos o conectores acoplados y similares. H. Contribuciones que inciden sobre los cementerios. I. Tasa de publicidad de cabana. J. Obras privadas, contribuciones sobre obras de arquitectura, ingeniería y inversiones similares. K. Multas provenientes de infracciones correspondientes a las tasas o contribuciones descritas precedentemente que se encuentren firmes o se hallan en forma previa a la regularización. L. Multas provenientes de infracciones de seguridad que se encuentran firmes o se hallan en forma previa a la regulación. M. Multas provenientes de infracciones en la construcción que se encuentren firmes o se hallan en forma previa a la regulación. N. Todo otro recurso tributario municipal que disponga expresamente el Departamento Ejecutivo de acuerdo a las disposiciones del mismo. Se encuentran comprendidas en el presente régimen las deudas administrativas y o prejudiciales y sus honorarios de corresponder. Artículo 3. El acogimiento al régimen de facilidades de pago previsto en la presente ordenanza implica el pleno reconocimiento de la deuda tributaria o no tributaria según corresponda, constituyendo la adhesión al mismo, el allanamiento y la renuncia a toda acción y derecho inclusive en la deuda tributaria. A los efectos de la adhesión al presente régimen de facilidades de pago en relación a contribución que incide sobre los inmuebles, b podrán suscribir el presente régimen de facilidades de pago vinculado a la citada tasa quienes acrediten fehacientemente la titularidad de la propiedad mediante escritura y o documento que el organismo fiscal estime pertinente y los poseedores que acrediten la posesión, acreditándola con la documentación correspondiente y cumplimentando los requisitos que el organismo fiscal estime pertinente. B. Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios y por los servicios de inspección e higiene. Deberá presentar las declaraciones juradas correspondientes a todos los periodos fiscales en que las mismas no hayan sido debidamente presentadas como requisito previo para acceder al presente régimen de facilidades de pago dentro del plazo de vigencia previsto para el mismo. Del mismo modo, aquellos contribuyentes y los responsables que habiendo presentado sus declaraciones juradas deban ratificar y espontáneamente lo realicen en el plazo de vigencia del régimen. Artículo 4. Incluyase del presente régimen de facilidades la cuota y los planes de facilidades de pago vigentes. No obstante, la condición del contribuyente y los responsables de dichos planes podrán ser reconducidos en el marco del presente régimen. Artículo 5. La deuda a regularizar deberá incluir el capital adeudado con más los accesorios que correspondan, calculando la fecha de emisión del plan de pago, la facilidad de pago. Perfeccionamiento de los planes. Artículo 6. Artículo 6. Los planes de facilidades de pago se perfeccionarán previo pago de la primera cuota y anticipo. El contribuyente cumplimente la totalidad de las formalidades establecidas por el fisco municipal, cumplida las formalidades a que se refiere el párrafo anterior, el plan de facilidades de pago se considerará perfeccionado a la fecha de emisión. El incumplimiento del pago de la primera cuota y o anticipo implica el desestimiento del deudor de los beneficios establecidos en el plan de facilidades solicitadas y el reconocimiento de la totalidad de la deuda originada con más sus accesorios. Artículo 7. La adhesión al plan de facilidades de pago bajo ninguna circunstancia importará novación de la deuda financiada. Cuota, regulación y tasas de interés de financiación. Artículo 8. Los contribuyentes y los responsables que regularicen las obligaciones mediante el presente régimen podrán optar por cancelar la misma mediante su regularización de contado y o la adhesión al plan de facilidades de pago de acuerdo a las siguientes condiciones según se trate de A. Tributo y o multas detalladas a continuación. A.1. Obras privadas. Contribuciones sobre las obras de arquitectura, ingeniería, agrimensura y similares. A.2. Multas provenientes de infracciones en la construcción que se encuentren firme o se hagan en forma previa de regularización. A.3. Multas provenientes de infracciones correspondientes a la tasa y a contribuciones municipales previstas en el Código Tributario Municipal y ordenanzas fiscales que se encuentren firmes o se hagan en forma previa a la regularización. A.4. Multas provenientes de infracciones de seguridad que se encuentran firmes o se hallan en forma previa a la regularización. Las condiciones son: cantidad de cuotas solicitadas. Contado, 0% de interés de financiación, obviamente. Hasta 3 cuotas, 0,50% mensual. Hasta 6 cuotas, el 1% mensual. Hasta 9 cuotas, el 2,5% mensual. Y hasta 12 cuotas, el 3,50% mensual. Los restantes tributos detallados en el artículo 2 de la presente ordenanza, cantidad de cuotas solicitadas, contado, obviamente cero, hasta en 3 cuotas, el 1%, hasta 6 cuotas, el 2%, hasta 9 cuotas, el 2,5%, hasta 12 cuotas, el 3%, hasta 18 cuotas, el 3,5% mensual, y hasta las 24 cuotas, el 3,5% mensual. Artículo 9. Se deberá ingresar como primera cuota el porcentaje de la deuda consolidada que resultará de dividir el monto total de la deuda a regularizar, incluidos los montos correspondientes a los horarios de gestión prejudicial de corresponder, en la cantidad de cuota solicitada más los montos correspondientes a los gastos, todo ello conforme en el artículo 15 de la presente norma. Artículo 10. Las cuotas serán mensuales consecutivas y a partir de la segunda cuota estarán compuestas por el capital financiado, los intereses y financiación según corresponda conforme al artículo 8 de la presente norma. El vencimiento de la presente cuota, anticipo, se producirá a los 3 días posteriores a la emisión del plan de pago. El vencimiento de las demás cuotas se producirá a los 10 días a partir del mes siguiente del vencimiento de la primera cuota. El monto mínimo de cada cuota será de 600 pesos. Condiciones de planes de pago. Artículo 11. El plan de pago que se acuerde deberá segregar de corresponder la deuda en gestión administrativa de la que se encuentra en gestión prejudicial. Artículo 12. El fisco municipal se encuentra facultado a disponer medidas y o recaudos especiales para el resguardo del crédito fiscal cuando la situación no amerite con medidas. Rechazo. Artículo 13. Las solicitudes de plan de facilidad de pago que no reúnan las condiciones, requisitos y formalidades establecidas en la presente norma y complementarias se considerarán como no afectuosas. Caducidad. Artículo 14. La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho sin necesidad de interpelación por parte del órgano fiscal cuando se verifique el incumplimiento en el pago de la segunda cuota consecutiva o no, cuando a los 60 días de corrido del vencimiento de la última cuota solicitada no se hubiese cancelado íntegramente el plan de facilidades de pago. Operada la caducidad, las obligaciones incluidas en el plan se tornarán exigibles previas deducciones de los pagos efectuados según lo establezca el Departamento Ejecutivo y el Fisco Municipal podrá iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado y denunciar de corresponder en el expediente judicial el incumplimiento del plan de facilidades de pago. Los pagos que se efectúen con posterioridad a la fecha de caducidad serán considerados a cuenta de las obligaciones que incluido el plan e imputado conforme lo establece el Código Tributario Municipal. Deudas en gestión prejudicial. Artículo 15. La cancelación de los honorarios devengados por deudas que se encuentren en gestión prejudicial y o gastos correspondientes se efectuarán en iguales condiciones, tiempo y modo que la deuda tributaria según lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nacional número 9.459 y 54. Disposiciones generales. Artículo 16. El ingreso fuera de término de cualquiera de las cuotas o de facilidades de pago acordado devengará por el periodo de mora los retardos resarcitorios previstos en la legislación tributaria vigente. Artículo 17. El contribuyente y el responsable podrá solicitar la cancelación anticipada de la totalidad de la deuda incluida en un plan de pago vigente, ingresando las cuotas impagas al valor de la próxima cuota no vencida. Artículo 18. Los contribuyentes y los responsables no podrán incluir en el presente régimen de deudas que ya hubieran sido financiadas en el marco de esta ordenanza. No podrán reformularse planes de facilidades de pago que hubieran sido otorgados en el marco de esta norma. Artículo 19. La adhesión al plan de pago de cuota no otorga derecho a solicitar por cualquier vía certificado de libre deuda municipal hasta el pago total y definitivo del plan de pago correspondiente. Artículo 20. Cuando la deuda se encuentre en curso de discusión, el acogimiento al presente plan de facilidades implicará el allanamiento en el trámite, reclamo y expediente y o desistimiento de cualquier reclamo, recurso, interpuesto o no, de cualquier procedencia o alcance, asumiendo el pago de los gastos y honorarios que pudieran corresponder y en ningún caso dará derecho a la repetición. Artículo 21. Facúltese al Departamento Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias que resulten convenientes y necesarias para la aplicación y o administración de lo dispuesto en la presente norma. Artículo 22. El presente régimen comenzará a regir a partir del 1 de diciembre del 2020, facultándose al Departamento Ejecutivo a determinar la vigencia del presente régimen de facilidades de pago conforme lo estime conveniente. Artículo 23. De forma. Firma Fabricio Sebastián Díaz, intendente municipal. Habría que someter el tratamiento sobre todo. Bueno, concejales, estamos de acuerdo con esto. abrimos el diálogo, el debate. Primero vamos a votar eso de tabla, afirmativo. Bueno. Sí, afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Poner también afirmativo el tratamiento sanitario. Ahora sí. Y bueno, ahora vamos. Si están de acuerdo, si no lo sometemos a votación directa. No, yo. Yo personalmente no voy a objetar si el Ejecutivo ha enviado este plan de facilidad de pago, es porque seguramente lo necesita. Yo lo he leído, es muy similar a otros que hemos aprobado, así que no encuentro nada para objetarle y no encuentro razón para no votarlo y no acompañarlo, así que adelante. En el mismo sentido, como todos ustedes bien saben, yo trabajo en la administración pública, en otro ente regulador, y constantemente se busca de alguna manera poder seducir al usuario o al contribuyente a una facilidad de pago para poder cumplir con las normas, y casi todos respetan esto. No se pueden hacer dos planes de pago simultáneos si no se termina uno y comienza otro. Si prescribe el plan de pago, automáticamente se recupera la deuda anterior y se puede iniciar un veraz o algún otro tipo de acción que el municipio contemple en este caso. Pero, por ejemplo, el ente donde yo trabajo directamente lo transmite al veraz. No hay procurador, digamos, pero son muy similares a lo que es la funcionabilidad del plan de pago. Nada más que eso quería agregar a los dichos de Gabriela. Y por supuesto que acompaño el proyecto. No sé si yo no lo encuentro. ¿Y hasta cuándo estaría vigente este plan? Claro, normalmente los planes de... Esto lo debía decir desde mi conocimiento, no significa que sea lo que el Ejecutivo tiene planeado o a disposición. Normalmente los planes de pago, que distinto a una moratoria o distinto a una propuesta que hacen para algún beneficio, están continuamente presente lo que van modificándole el correr del tiempo, el tema de los intereses, por una cuestión del valor del peso. Pero constantemente todo ente público, sobre todo, siempre tienen la posibilidad de acceder a una financiación. Lo que se disponen es las cantidades de forma. Y sí es cierto, a lo mejor podrían poner una fecha de fin para una mejora o dar por finalizado esta para una propuesta. Yo personalmente tengo esa duda por dos razones. Porque estaríamos rompiendo el principio de equidad entre los vecinos, entre el que paga y el que no paga. ¿Comprenden? Ojo que es distinto de una moratoria. No. Por supuesto que es distinto que una moratoria. Pero lo que digo es que nosotros no podemos alentar. A ver, quiero que les quede claro de que yo quiero acompañar el proyecto. No tengo ánimo de obstaculizar. Pero nosotros debemos pensar que no podemos estar alentando acá que se rompa el principio de equidad. Hay vecinos, y muchos de ellos jubilados, que a principio de año tal vez dejan todas sus jubilaciones, van y hacen un pago único, porque quieren sacarse la presión de no poder cumplir. Si bien no es una moratoria, es una facilidad de pago para aquel vecino que no pudo cumplir adecuadamente. Por eso debe tener un plazo, debiera tener un plazo de caducidad, para que no sea un viva la pepa, porque si no, ¿qué sentido tiene que vos te esfuerces en pagar si el Estado va a tener un plan de facilidades permanente para el que no cumple? Claro. Digo, yo comprendo plenamente, Gaby, perdón que interrumpa, pero no. Es para poder... comprendo plenamente, obviamente, que aquella persona que puede cumplir anticipadamente con el pago anual, sí, que tiene su descuento, y es entendible que en el término de desigualdad, por supuesto que siempre que cumple de alguna manera se ve como que todas las propuestas son para aquel que no haya podido cumplir. Y en eso, por supuesto, que acompaño lo que vos decís, Gaby, y entiendo, pero también tienen un beneficio. No, sí. En estos casos, justamente para evitar tener una previa a una procuración o una previa a una situación más intensa, que yo nombro el veraz, pero bueno, podría ser otra circunstancia que lleve a un límite no sé, a una persona. No sé si lo que... Porque lo que yo pienso es, si esto queda sin plazo, en febrero, en marzo, en mayo, en junio, cualquiera puede presentarse a regularizar. ¿Es así? Bajo claro, el régimen. No tiene fecha de sí, pero siempre bajo un régimen y tienen un interés. No, o sea, sí, estamos aquí. No es que... No, que, ¿me entendés? El que paga a principio de año o el que paga todo junto tiene un descuento. Y es más, dice que si paga la deuda toda junta no le cobran nada de interés. Y después están los planes para el que no lo puede pagar totalmente. Claro, el interés es punitorio y adorno sí, que significa claro. Punitorio más que se genera diariamente, por eso sí, no se lo van a perdonar, lo que no van claro. A hacerle una carga del 1, del 1,5, del 2,5, del 3,5%. Claro. Y eso existe, por ejemplo, en EPEC, no quería nombrarlo, pero bueno, todos saben, el público donde yo trabajo, existe constantemente este plan, lo que va modificando obviamente es la tasa de interés, y no tiene fin. Lo que sí por ahí podríamos de alguna manera, a lo mejor la presentación del presupuesto, viene cuál va a ser el beneficio para que contribuyente. No, eso seguro que tiene que venir. Sí, claro, bien. Por eso digo. Entonces, por ahí también podríamos hacer un análisis sobre esto. Nada más. No sé, para antes de votar, al final. Yo ya voté. Me di cuenta. Perdón, no. Estoy con los balances. A ver, yo sí tuviera que analizarlo en términos de lo que hemos podido trabajar durante todo el año, que han sido varias instancias, incluso me equivoco del año pasado, hemos hecho varios pedidos de informe, también la concejal, de cómo vinieron funcionando. Hemos hecho varias moratorias de varios planes de pago, que siempre, creo que en febrero o marzo, ya dijimos, bueno, para el próximo, y hubo un compromiso, para el próximo presentar cómo nos fue, cuáles fueron los resultados, qué falló, qué vino bien. Sí, de eso, yo creo que es un problema porque se fueron sumando, insisto, es una mirada desde el bloque y que la tengo que exponer, porque más allá de la posibilidad o no de acompañarlo, son condiciones que sí hemos querido promover, y como ha dicho muchas veces también la concejala, hemos sido todos pacientes de las situaciones, hemos acompañado siempre estos pedidos. Pero no se puede hacer sin algún tipo de resultado, es decir, de evaluación. Ya llevamos un año de la gestión y es necesario poder tener herramientas de evaluación. Si no tenemos los informes de cómo nos fue, si no tenemos los balances mensuales, es decir, qué se pudo hacer, cómo nos está yendo, cómo colabora esto en las arcas municipales, cómo se está gastando, todo esto... Insisto, yo siempre nombro a los dichos del presidente porque lo he hablado muchas veces y lo ha dicho aquí en este consejo. Tenemos que evitar las suposiciones, yo acuerdo en eso. No colabora esta dilatación en los pedidos de informe y en ese sentido es muy difícil porque uno dice, bueno, sí, obviamente hay mucha gente que lo necesita. Yo pongo otra observación que también tiene que ver con una manera de pensar estas cosas, que es, esto es universal. Cuando alguien hace un beneficio universal, muchas veces no es equitativo. No sé si se entiende que si tiene el mismo beneficio aquel que debe 2 millones de pesos y tiene un patrimonio de 30 millones, que aquel que está con el monotributo A o B, que está, sabemos que está sin trabajo, que está cobrando la asignación, que está en situación muy vulnerable, no es equitativo. O sea, algunos tienen más posibilidades y otros menos. Entonces, yo creo que esto tenemos que empezar a revisar de que nos dé la posibilidad. Por ejemplo, acá están encontradas todas las multas. Las multas entran en el mismo régimen y hay multas que son graves. Hay multas por desmonte, hay multas por construcción ilegítima, incluso de algún funcionario que alguna vez lo vamos a hablar, pero digo, eso se le está dando la posibilidad a gente que incumplió con cosas graves y que debería uno poder controlar de otra manera. Si se le da la misma posibilidad, insisto, me parece que es inequitativo. Es una manera de pensarlo, lo propongo en todo caso, que es el ámbito que podemos tenerlo, de que puedan ustedes elevar este pedido y que podamos analizarlo de otra manera para que sea realmente, que podamos distinguir en el que está manifestando, puede presentar pruebas de que realmente está costando y aquel que no, porque hemos tenido muchos años, en otras gestiones también, la sospecha de que muchas veces algunos, gente con mucha capacidad y mucho patrimonio, espera los planes de pago y se regulariza y en ese sentido genera una desconfianza. Para la gente que está haciendo el esfuerzo, como se mencionaba recién, yo creo que hubiera sido por ahí interesante aprobarlo la semana que viene, capaz ya con el presupuesto, con los balances, que imagino doy por hecho que van a llegar junto con el presupuesto para que podamos evaluarlo, y ahí podamos evaluar todo junto y decir, bueno, este plan de pago va en función de un análisis que hicimos del presupuesto y de lo que prevemos para el año que viene y demás. Esas son sobre todo las observaciones. Dicho todo esto, insisto, para mí son, por ahí no para el resto, para nosotros son graves en el sentido de que no tener la información para poder votarlo nos parece importante. De todos modos, acompañamos para poder avanzar, porque sabemos la situación y sabemos que a lo mejor es este el periodo que tenemos para recaudar algo, así que avancemos, pero bueno, les pido esa consideración para que la próxima lo podamos charlar en esos términos. Esto no, así no se hace. Gracias. Yo creo que... simplemente, bueno, que es entendible, quizás me comprometí, sinceramente se me ha pasado, pero probablemente el próximo jueves también venga algo que acompañe un poco la solicitud y la inquietudes que se están planteando constantemente y que hasta la fecha el Ejecutivo no había dado respuesta. Nada más que eso. Bueno, vos habías hablado de voto positivo, Gaby también. Sí, también acompaño. ¿Salo? Sí, presidente, positivo. Bueno, también. Así que bueno, son tres votos positivos. Presidente, ¿puedo pedir un corte intermedio? Sí, por sí. Favor. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vámonos más. Levantamos cuarto intermedio, que es lo que tenemos. Presidente, sí. Yo tengo un proyecto de ordenanza, si podemos tratarlo sobre tabla antes de la lectura de las actas. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué está? No, y este tenemos que votar. ¿El otro? Tenemos que votar el proyecto que quedó... ¿Cuál? Lo votamos. Perdón. No sé si vamos a votar el tratamiento sobre tabla primero. Sí, corresponde. Bueno, estamos de acuerdo, ¿vos? Sí, por supuesto. Sí. Les voy a dar una copia. Sí, yo sé. Sí, por favor. Ahí. Presidente. ¿Cómo te ves? No. ¿Cómo? ¿Cuánto? Te voy a leer la sala. Sí. Permiso. Sí. Capilla del Monte, 26 de noviembre de 2020. Señor Presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Capilla del Monte, don Francisco Gramajo. Los concejales que conformamos la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal, de la cual usted forma parte, elevan a usted el presente pedido de prórroga de la duración de la Comisión por 30 días hábiles administrativos a contar desde el inicio del periodo de sesiones ordinarias del año 2021. Siendo fundamentos de la presente solicitud los siguientes. En primer término, debemos contemplar que las sesiones fijadas no pudieron llevarse a cabo con regularidad, por cuanto en diferentes momentos los miembros de la Comisión hemos estado aislados a causa de las medidas por COVID-19. En segundo término, y como fundamento principal, se debe a la complejidad del procesamiento de la prueba y datos en el recabado en investigación, además de prueba documental pendiente de entrega, todo lo cual requiere un mayor tiempo de análisis. Que la documentación, informes y testimonios testimonios receptados requieren un detallado procesamiento y análisis, como también de ellos ha surgido la necesidad de citar a nuevos testigos y evaluar el requerimiento de informes a organismos provinciales, nacionales y o empresas privadas o prestadores de servicios. Que el pedido de la prórroga comience conjuntamente con las sesiones ordinarias 2021 se debe a que esta aquí está conformada por concejales y durante el proceso se podrá ordenar y analizar la información para concluir el reinicio de su plazo con los testimonios y los dictámenes finales. Que atento a los fundamentos vertidos y los cuales no podemos explayarnos en demasía, dado el carácter reservado a la investigación, es que consideramos dar cumplimiento al artículo 5 de la ordenanza número 3049/2020. Sin otro particular, saludamos al señor presidente y por su intermedio al resto de los ediles con nuestra más distinguida consideración. Proyecto de ordenanza, sanciona con fuerza de ordenanza. Y visto la ordenanza número 3049 por la cual se crea la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal, considerando que la ordenanza número 3049, su artículo 5, dispone plazo. La comisión tendrá una duración máxima de 120 días, los cuales serán computados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ordenanza. El plazo podrá ser prorrogado por única vez y por motivos fundados por un plazo de hasta 30 días. Que las sesiones fijadas no pudieron llevarse a cabo con regularidad, por cuanto en diferentes momentos los miembros de la comisión hemos estado aislados a causa de las medidas por COVID-19, que la complejidad del procesamiento de la prueba y datos recabados en la investigación, además de prueba documental pendiente de entrega, todo lo cual requiere un mayor tiempo de análisis, que la documentación, informes y testimonios resaltados requieren un detallado procesamiento y análisis, como también de ellos ha surgido la necesidad de citar a nuevos testigos y valorar requerimiento de informes a organismos provinciales, nacionales y o empresas privadas o prestadores de servicios, que los fundamentos definidos proporcionan suficiente justificativo para solicitar que se prorroguen las sesiones por 30 días hábiles administrativos a contar desde el inicio del periodo de sesiones ordinarias del año 2021. Por todo ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal número 8102 y el reglamento interno, el Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza, ordenanza número que toque. Artículo 1, prorróguese la vigencia y duración de la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal creada por ordenanza número 3049/2020 por 30 días hábiles administrativos, los cuales comenzarán a correr a partir del inicio de las sesiones ordinaria 2021 de este Consejo Deliberante. Artículo 2, protocolícese, comuníquese con recepción al Departamento Ejecutivo Municipal, al Tribunal de Cuentas, a la EMOS, y dese copia al Registro Municipal, archívese. Bueno, estamos de acuerdo con prorrogar por... Hay que votar sobre tablas. María José. Entonces lo votamos si se trata. Lo votamos antes de leer. Antes de leer votamos. Sí. Por supuesto que voy a acompañar, nadie mejor que los que están involucrados en la comisión investigadora saben de los tiempos. De importante de los temas que quedan a lo mejor sin por falta de tiempo sin poderse tratar, es por eso que por supuesto que ya estando en actividad voy a acompañar. Iván. Sí, por la misma razón. Sí, no más que ellos saben que si necesitan o no más tiempo. Salud. Bueno, presidente, yo presenté el proyecto de ordenanza, por supuesto con el convencimiento de los concejales que somos parte de la comisión, y es tal cual lo hemos justificado en el proyecto de ordenanza. El trabajo es mucho más de lo que nos esperábamos y lleva a un análisis más profundo, y por supuesto que en recomendación de los asesores que trabajan con nosotros hemos decidido solicitar esta prórroga. Positivo. Fede. Sí, yo lo único que me gustaría por ahí preguntar, no sé, la doctora, nosotros, no me queda claro a mí qué implicaría los 30 días hábiles administrativos, si corresponde, porque intuía que podía ser, digamos, estirar todo el mes de marzo, correspondería, pero si son hábiles y administrativos, a lo mejor no, se estira más, porque no pueden dar los... Hábiles y administrativos. O sea, sería, contaría de lunes a viernes, 30 días a partir del 1 de marzo. De lunes a viernes y que no haya feriado. Claro. Está bien, sí. Sí, pero no con los asesores. Pero sí, lo que pasa es que la última sesión no lo pudimos terminar de hablar bien personalmente. Sí, a mí no me quedaba claro, pero sí, me voy a tratar de... Sí, presidente, voy a tratar de ser breve, clara y concisa. Y que no se malinterprete ninguna de las expresiones que voy a verte. Como usted recordará, cuando se sancionó la ordenanza de creación de la Comisión Investigadora, yo objeté tanto la integración como, digamos, algunas de las razones de la creación. Primero, porque si vamos a investigar el origen de la deuda, una de las cosas que yo cuestioné era que no se podía investigar solamente 4 años. Así que, en el primer sentido, si yo me aparté y objeté desde la Constitución hasta los objetivos que le daban origen, imagínense que yo no puedo acompañar esto. Segunda, veo que me vuelven a dar razones para seguir objetando el trabajo de esta comisión. Se confunden los roles. Esto es una comisión investigadora de la deuda, no es el Poder Judicial. ¿Cómo van a hacer citaciones, citar testigos? Pero es una confusión de roles, pero tremenda. No importa. Tercero, la verdad que me parece, y le vuelvo a repetir, no quiero ser ofensiva, me parece un exceso tremendo. Le dábamos 120 días más una prórroga de 30. Ahora resulta ser que va a ser contado a partir del 1 de marzo para llevar a la comisión hasta el mes de mayo. ¿Qué quiere que le diga? A mí no me parece que el objetivo sea conocer la deuda. Primero, porque la deuda no es de hace 4 años. Segundo, acá el objetivo es otro, es político, es mantener el tema de la convicción investigadora hasta mayo, junio, julio o otro año que viene. Entonces, imagínense que la verdad, acá no veo que se busque la verdad. Eso es lo primero, ya lo he dicho en otra ocasión. Y sinceramente creo que está animado nada más que por una cuestión política de mantener el tema en el candelero hasta que ustedes decidan que, bueno, que no quieren sacudirnos más con la comisión investigadora, y a lo mejor pase todo el año que viene y a lo mejor nunca concluya la comisión investigadora, y mientras tanto todo un manto de sospecha, todo un ruido que la verdad no me parece ni que sea bueno para la salud democrática de nuestro pueblo, porque verdaderamente no veo que se esté buscando la verdad. Porque si queremos conocer la verdad, bueno, no hay que lograr un día a la semana, hay que lograr todos los días. Y si no les alcanzaron 120 días, sigan logrando en el mes de enero. No esperen hasta el 1 de marzo. Porque si es la búsqueda de la verdad, que se tienen que tomar vacaciones para buscar la verdad. ¿Cómo es el tema? No, la verdad me apena tremendamente tener que expresarme sobre este tipo de cosas, pero bueno, lamentablemente no me puedo quedar en silencio y obviamente que no voy a acompañar, presidente. Muy bien, Gaby. Bueno, mi voto es positivo. Marcelo anota 5 votos positivos, 1 por lo negativo. Y bueno, informar que el concejal Marcelo Rodríguez me informó que por motivos personales no podía estar presente hoy, así que Dios sepan disculpas. ¿Qué es lo que sigue? La lectura de acta. Presidente, antes de la lectura de acta, bueno, Quiero contarle una buena también, porque hay cosas buenas. Yo también tengo otra, pero no es buena. Bah, no es mala tampoco. Para un poco alimentar sentimientos y situaciones particulares, sobre todo de aquellos que luchan constantemente por obtener un terreno y poder tener su casita propia. El intendente municipal, en conjunto con este bloque, de alguna manera, estamos trabajando intensamente para que próximos a las Navidades se pueda hacer un sorteo desde el municipio con toda la gente que está inscrita en el municipio ya hace un tiempo prudente, con requisitos minuciosos, porque tienen requisitos particulares, sobre todo tener una cantidad de años de residencia, varios motivos en sí, que ahora se los puedo enumerar. En las próximas semanas vamos a tener una noticia de que el intendente, bajo sorteo, va a estar entregando lotes para aquellas personas que están en situación particular y que ya están inscritas de hace un tiempo prudente en un registro que, como bien saben las personas que han trabajado en el área, y para aquellos que no, siempre existe un registro de hace muchos años de las personas que estaban en lista de espera para el otorgamiento de ellos. Así que, bueno, es un poco adelantarme a una noticia que estará informando en los próximos días el intendente, y sí aclarar que, si bien en gestiones anteriores y bueno, en esta en particular todavía no, el municipio siempre lo que era potestad de propiedad del Ejecutivo entregaba en forma de cesión de derechos tierras para cumplir de alguna manera una expectativa en la sociedad, pero con condiciones. Es lo mismo que se vino haciendo, pero con la diferencia que va a ser por sorteo, para justamente evitar de alguna manera que se preste a confusiones, como ya hemos tenido en alguna oportunidad, de amiguismos o lo que pudiera ser. Así que bueno, simplemente quería adelantarles y contarles que también se evalúa y se estudian buenas acciones, y sobre todo en este año tan particular, que lo único que recibimos fueron negativas con respecto a la vida, no en particular a lo que es administrativo, pero sí todos hemos vivido estas situaciones, así que bueno, quería un poco informarles, hacerlos partes, y en las próximas sesiones estará llegando, por supuesto que todo bajo un proyecto de ordenanza, como lo administra el Ejecutivo. Perfecto, María José. Perdón, presidente, sí. No sé si... Sí. Bueno, después nos vamos a terminar un poco cansados de la acá. Solamente unas cositas que quedaron en la semana pendientes por ahí para exponerlas, no son para el tratamiento, tal vez sí, si consideramos podemos hacer algún tipo de tratamiento. Hay 30 mil, lo punteo nada más para que ver si por ahí, tal vez el lunes, pero para no dejar la preocupación de muchísima gente en la semana que hubo en Capilla. Uno de los temas es lo que pasó con las vías del tren, que están todos al tanto, y que es un tema muy sensible. Entendemos que bueno, se paró la obra y hay, por lo menos, especulado con una denuncia, no la hemos visto, pero sabemos que públicamente se ha expuesto. Es un tema, obviamente, que viene de hace mucho, digamos, no estamos, no nosotros, pero mucha gente de la comunidad enterándose de que muchas de las obras que se hicieron no habían sido habilitadas dentro del marco de ese trayecto de las vías que pertenece a la Nación y que están dadas en comodato a la municipalidad, pero que necesitan autorización del organismo que controla. Que bueno, obviamente yo he manifestado muchísimas veces que acompañamos todo nuestro bloque, el proyecto que se viene presentando, que está presentado tanto a la legislatura, a intendente municipal, incluso el propio intendente Fabricio Díaz ha recibido eso, en algún momento se manifestó también a favor, hubo un acta de compromiso de alentar la vuelta al tren, ¿no? Es un proyecto que hace mucho que viene, que está en tratativa incluso a nivel nacional, y que se estima que en algún momento, por ahí esto la gente no lo sabe, hubo mucha opinión sobre si era posible o no posible, algunos entendemos que es inexorable, no es que es posible o no posible, sino que todos los países, todos, en Asia, en Europa, en África, donde se me ocurra, han vuelto al tren porque es una característica necesaria para su propia economía, inclusive. y para el cliente, obviamente, de ella. Entonces, considerando eso y el acompañamiento que hizo, o el acta que firmó el intendente, me parece que estaría bueno que pongamos en valor eso, que analicemos la posibilidad de darle, si es a través de una ordenanza, si es a través de alguna manifestación pública, como lo tuvo alguna vez el consejo, me acuerdo cuando estaba David Dufoni también, nosotros teníamos un concejal, se hizo una manifestación de todo el consejo a favor de la vuelta del tren, como una manifestación, digo, más allá de lo posible, es como la política también tiene eso, poder luchar por cosas que parecen imposibles y sin embargo son necesarias. Por otro lado, lo uno a esto porque tuvimos el tema de lo del balneario que se aprobó la semana pasada, también tuvo mucha repercusión. Y en ese marco hay un hilo que por lo menos a nosotros nos preocupa mucho, que es el formato que se está tomando para lo que podríamos llamar la privatización del espacio público, lo cual para algunos puede ser positivo, para otros negativo, es una expresión objetiva, son maneras de que el espacio público tenga una gestión privada, una concesión, como se ha hecho en el caso de ese lugar en las vías y cómo va a ser, como también se hizo en el balneario. Entendemos que es necesario por ahí para nosotros que el Estado pueda ser quien garantice y que lleve adelante esos proyectos, inclusive dando trabajo, me parece que es mucho más efectivo en el caso de que entiendan que no, que es mejor que lo hagan privado. Bueno, el antecedente que dejamos la semana pasada para mí es muy negativo, creo que para el Consejo y para digamos, la gestión es muy negativa, que a un año de la gestión, insisto, lo dije la semana pasada, pero lo vuelvo a reiterar por esta continuidad y por algo que voy a mencionar que es todavía más preocupante, que se ha anunciado, que es que se dé por excepción y concesión directa. Tal vez, yo decía también la otra vez, que analicemos la posibilidad de que a partir de ahora podamos darlo o buscar promover emprendimientos asociativos, operativizar esos espacios, por ejemplo, una solución, han tenido éxito en muchos lugares, pero bueno, también lo dejo como inquietud si es todavía, tienen en función de la repercusión política y social que ha tenido, la posibilidad de reevaluar, no digo todo, pero al menos la concesión por lo menos de algunas partes de lo que es el balneario, por ejemplo las canchas, hubo preocupación de los chicos también, la gente del club, hubo una integralidad y me parece que en eso hay cosas para revisar que no tuvimos la profundidad y lo dejo como con la expectativa de que se pueda reevaluar esa concesión, no sé si ya se ha firmado el contrato, si ya está cerrado, pero bueno, me parece que sería prudente y sería alentador para mucha gente del pueblo que se abra en diferentes nichos para darle trabajo a más familias. Y por último, sí, hemos escuchado y en esa continuidad, por eso digo, que todos estos hechos, en tan poco tiempo, nos dan una pauta de cómo se avanza en esa gestión privada de lo público. Y ha anunciado el intendente en alguna entrevista radial, por lo menos lo ha sugerido, la posibilidad de la privatización de la EMUS. Estamos en un, obviamente, que la EMUS requiere que le metamos una atención enorme, que lo reanalicemos, lo repensemos, en eso todos acordamos que no puede a lo mejor seguir igual, que tenemos que repensar algún formato en el que la recuperemos, porque si no se nos viene a pique. Pero bueno, teniendo en cuenta el triunvirato que se ha hecho, digamos que nosotros lo objetamos, como tanto administrativamente, pero para mí es más importante todavía el hecho de que es muy difícil para un ejecutivo que está cargado de otras instancias y ad honorem hacerse cargo de la dirección de un ente en crisis. Y que eso nos preocupa porque puede derivar en que termine peor la EMUS y eso fortalezca la idea de la privatización. Entonces, insisto en esto, pedirle al Ejecutivo, a través de ustedes, que se encargue de poder encontrar una persona que pueda rever la administración de la EMUS, si es necesario, nos reunamos todos los que tenemos interés en esto y le busquemos alguna vuelta, escuchen sugerencias, hemos hecho algunas, pero bueno, eso por otro lado, y hoy, solo cierro con esto, se aprobó en Cruz del Eje con mucha movilización social y bueno, luchas en contra y una denuncia penal al intendente y ahora al Consejo Deliberante por la aprobación del convenio con la empresa para la instalación del basural en Cruz del Eje, que reuniría 42 municipios, la basura de 42 municipios. Me parece que va en el mismo sentido. Nosotros tenemos una planta de tratamiento que hemos dicho muchas veces que es necesario también reevaluar y ponerle mucha atención, recuperarla. Hay alternativas, En algún momento con el intendente CES se analizó la posibilidad de una empresa de San Luis que ofrecía mecanismos y herramientas, inclusive las ponía a disposición para el tratamiento de los residuos orgánicos. Hay otras alternativas, recuperar las cooperativas, que sean cooperativas realmente lúcidas, que se trabaje bien, que pueda ser gente que trabaje seriamente, como en los lugares que es donde funciona, donde es en algunos un gran negocio y en otros una muy buena función pública. Es decir, por ejemplo, en lugares como Rafaela se le paga con un bono verde a la gente por entregar las botellas plásticas, el vidrio y demás, y eso pagan impuestos. Es una forma de devolverle a la comunidad. Para mí, y creo que para nuestro bloque, que siempre decimos que una de las cosas que tenemos que pelear de la política es el desaliento, y sobre todo los jóvenes, hay una fuerte preocupación sobre el tema. Me parece que el mensaje es muy desalentado en ese sentido, porque volvemos, después de todo el esfuerzo que hicimos por concientizar a la comunidad que teníamos que eliminar nuestro basural, ahora, bueno, la basura se va a otro lado, y en ese sentido me parece que no es una resolución del problema, teniendo por supuesto que es un problema, todos estamos buscando la vuelta, no creo que nadie quiera hacerlo, pero que tenemos que buscar otras soluciones. Si esta es la solución que van a encontrar ahora, obviamente no lo acordamos, pero que a la par, en todo caso, busquemos alternativas para cooperativizar realmente y hacer seriamente la planta de tratamiento, que podamos, bueno, avanzar en otras soluciones que no sea siempre las empresas privadas, que además nos sacan nuestros recursos, en este caso laborales, inclusive, que podríamos tener mucha gente en ese trabajo. Eso para que. Gracias. Sí, David. Una pregunta, concejal Fumiato, sí. Porque no sé si entendí bien. ¿Usted habló de que se estaría por privatizar el paseo gastronómico? El paseo gastronómico va a ser una concesión. Pero no tenemos proyecto de eso. No, eso es lo que han... Digo, no tenemos conocimiento. No, en notas. Claro. Nosotros no. No hay ningún proyecto respecto de la plaza gastronómica. ¿Usted cree que se va a concesionar el tema del food truck y de la explotación, digamos? Sí. Sí. No sé cuál es el proyecto, yo también he escuchado, creo que intentan poner 8. Voy a decir algo que no debiera hacerlo, pero como en realidad no puedo no ayudar, debieran consultar la ordenanza por la que se crearon los food truck, que no se autorizan más de 5. Así que bueno, yo coincido también en lo que ha planteado acá el concejal Fumiato respecto de la preocupación de que pudiésemos nosotros estar haciendo alguna declaración de buena voluntad, expresando nuestra voluntad de acompañar a los vecinos que se mueven por la vuelta del tren, que es verdad, en el mundo entero, mientras acá se cerraban, en el mundo entre los 90, en el mundo entero, los trenes se volvían a repotenciar, como tanto como vía de transporte, como medio de transporte, como medio de transporte comercial. Y sinceramente, todos tenemos conocimiento de lo que significó ramal que se cierra, ramal que pueblo que se muere, todos tenemos conocimiento de la cantidad de ciudades y pueblos que se han venido totalmente abajo desde que dejó de pasar el tren. Acá se logró que llegue hasta Cosquín hoy, y el movimiento es para extender el ramal hasta Cruz del Eje. Yo tengo la impresión, no tengo la certeza, de que había un expediente en el municipio con algunas autorizaciones solicitadas. Por ejemplo, sé que el intendente CES solicitó. No conozco si para atrás, cuando se hizo el escenario y eso no lo conozco. Pero sí sé que el intendente CES solicitó en su momento. Así que por ahí también eso podrían fijarse. Debe haber algún expediente que contenga, digamos, la historia para atrás de lo que se ha hecho, y en la medida de lo posible tratar de no afectar más el espacio público, porque la verdad sería bueno que nosotros nos nos aunáramos en esta movida de vuelta al tren. Respecto de lo del basural, el concejal Fumiato, no conozco lo que se ha aprobado en Cruz del Eje, seguramente es para llevar al vertedero. A lo mejor, seguramente, bueno, mandarán un proyecto, el intendente lo valorará, seguramente nos pasará vista al consejo, a lo mejor podemos, a lo mejor es una solución transitoria mientras vamos con otras acciones por lo nuestro. Yo coincido que nosotros tenemos una planta de reciclado que se hizo en la gestión de la contadora Olmos, que muy pocos recuerdan, y yo creo que fue una gestión de convicción de futuro y una planta que muy pocos municipios en el Valle tienen, muy pocos municipios. Y yo tengo entendido que en estos dos últimos años se ha incrementado la recolección de residuos diferenciados. A mí me parece que podríamos continuar, habría que continuar, acentuar, tal vez ser un poquito más agresivo en ese tipo de políticas y ver la forma de cooperativizar tal vez el tema de la planta del reciclado. Eso no me parece algo que sea inviable, me parece que en poco tiempo se podría estar buscando un proyectito alternativo de paso para paliar la crisis. Hay tanto desempleo. A ver, por supuesto que hay que dotarlo de elementos mínimos, ¿no? Pero yo creo que ahora me voy a poner a estudiar cómo es lo del proyecto de Cruz del Eje. Yo no me niego, porque la verdad lo que a mí me interesa es que no tengamos más incendios en el basural. Así que si el intendente, con un proyecto racional, y pone a consideración de llevar la basura al vertedero Cruz del Eje, si es hasta que busquemos otra alternativa, yo voy a apoyar cualquiera de esas alternativas, porque no quiero que haya más incendios ahí, en el mientras tanto, por lo menos. Pero no creo que tampoco sea una cosa fácil, porque además es costosa. Seguramente vas a tener que tener una planta de transferencia, vas a tener que pagarle el traslado, es decir, no creo que sea algo que se pueda hacer de un día para el otro. Sí voy a acompañar cualquier iniciativa que sea razonable eso. Y me gustaría, si están de acuerdo, podríamos ponernos a trabajar para buscar una tal vez una optimización del trabajo de la planta, de lo que es la recolección diferenciada, y a lo mejor podemos dar una alternativa también, un paliativo laboral. Sí, y lo último que quiero decir es que la crisis del ente autárquico de agua y saneamiento no es de un día, no es de dos años, no es de tres, no es de cuatro, y por supuesto que requiere, por eso yo no coincidía con el tema del triunvirato, requiere de la presencia y del trabajo y de la mirada de una persona que esté allí todo el tiempo. Sí creo que estamos en una situación complicada, lamentablemente el clima, lejos de ayudarnos, acentúa todo, pero todo tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿no? Digamos, la solución no es privatizar, digamos, porque a ver, se ha costado tanto mantener la empresa dentro del radio estatal. ¿El desafío cuál es? El desafío es que la gente entienda, primero, lo que cuesta la provisión del servicio, lo que cuesta mantener el estado de nuestras cloacas, la ampliación de la red, que la gente tiene que saber que además de un derecho, es una obligación pagar por el servicio de agua que presta el municipio. Y el municipio tiene que esforzarse con una actitud creativa en, bueno, tratar de que la empresa sea eficiente. Y parte de esa eficiencia también se trata en la recaudación. En los últimos 10 años, no se procuraban las deudas. Y bueno, primero tenés que hacer campañas agresivas de toma de conciencia. Y después, no hay otras alternativas. Porque el municipio no puede sostener, nadie puede sostener la provisión de servicio si no te pagan una prestación a cambio. Es prestación y contraprestación. Entonces, a mí, sinceramente, lo del triunvirato no me parece alternativa. Espero y deseo fervientemente que el señor intendente logre encontrar la persona adecuada pronto para poder imaginar algunas alternativas razonables y que beneficien a la ciudadanía. María José. Lo mío es cortito nomás, permiso Iván, sí. Había salido antes que yo, quizás también sea cortito. Simplemente de alguna manera poder adelantar que tuve la oportunidad de estar presente cuando vino el ministro de Ambiente a hacer la entrega de paneles de bolleros solares y subsidios a los damnificados por el incendio. Y posterior a ello, nos visitó el ministro y tuvimos la posibilidad de hacernos presente en la planta de reciclado particularmente, en donde comenzamos a gestionar desde el Ejecutivo. Yo, por supuesto, que acompañaba en ese entonces al intendente para hacer una buena proyección, y se está trabajando sobre una buena iniciativa con los que un poco estuvimos charlando recién de darle realmente la importancia que merece, sobre todo en este tiempo donde pasa a ser una prioridad, ¿sí? Y con respecto a lo de la EMOS, en los medios radiales, de alguna manera el intendente, ocupado por la situación particular que vive el ente, está en un trabajo minucioso de recuperar y acceder a todas esas cuentas no declaradas, y en un trabajo particular para poder normalizar de alguna manera y poder recuperar ese ingreso tan, tan valioso para todos los que consumimos hoy agua potable de la canilla de nuestras casas. Entonces, si bien no puedo adelantar particularmente porque en este momento, pero sí quiero aclarar que en este momento el EMOS para el Ejecutivo no deja de ser una prioridad, sobre todo cuando se dan cuenta que en un padrón de registro tenemos una localidad con tanta cantidad de habitantes y una tasa de recuperación de eso tan valioso del impuesto del agua que no coincide con la demanda. Entonces, transmitir de alguna manera un poquito la tranquilidad, por supuesto que ojalá puedan elegir la persona adecuada para que pueda llevar la administración del ente, pero no quería dejarlo pasar porque están ocupados, y ya lo ha adelantado los medios radiales de alguna manera cuál va a ser su plan de acción en los próximos meses para recuperar, ampliar ese padrón que está haciendo uso y en algunos casos abuso del uso del agua. Así que nada más, presidente, quería acotar como para poder hacer de los dichos que se están ocupando. Iván, bueno, con respecto a lo del agua, ya lo dijo ella, mi compañera. Yo lo que les quería comentar un poquito es con respecto al tren. La idea del tren, que vaya a venir en algún momento, yo creo que es bienvenida por todo el mundo. Nadie pone en tela de juicio eso, y tampoco vamos a ser nosotros los que lo vamos a decidir de alguna manera. Yo les cuento, para los que no sepan, a lo mejor, yo hace mucho que vivo en Capilla del Monte, y las vías que se sacaron, que se rompieron ahí, en ese lugar, abajo de la cancha de bocha, donde estaban tapadas. Y la gente que seguramente fue a meter la retroexcavadora ahí, no debe haber sabido que ahí estaban esas vías. Les cuento para qué existían esas vías. Esas vías existían para guardar los vagones cuando venían los trenes, porque venían trenes muy cargados, no era un trencito como el de ahora que tiene... Turístico, que va a ser el que va a venir acá, por lo menos hasta acá. Bueno, y se usaba para eso. Y no solamente que se usaban esas vías para poner los vagones y estacionarlos nada más, eso mismo ocurría en todas las estaciones, y también había una emplanada que daba vuelta, no sé cómo se llama. Un rotador. Bueno, que en muchos municipios ha desaparecido. Sí. Bueno, de todas maneras, para que esto ocurriera, en cada caso en particular, cada municipio ha tenido una charla previa, ¿sí?, con la gente de ferrocarriles. En el caso de Capilla del Monte, puntualmente, el secretario de Planeamiento y de Obra Pública está en contacto con esta gente, por lo menos es lo que... Debe haber puesto en contacto antes para no levantarla así. Y bueno, pero ¿vos sabías que estaban ahí esas vías? ¿Vos sabías? No, yo no, porque yo... ¿Tú sabías? Porque tenía 4 años cuando... Yo no, pero yo no estaría a cargo de obras. Claro. Públicas. Bueno, nadie sabía. Ya lo sé, ya lo sé. Esto es como... Pero no se puede decir que es culpa de los empleados. No, nadie dice que es culpa de los empleados. No, perdón. Yo escuché que decían que... Bueno, no sé quién habrá dicho. Los empleados le han metido la No. Bueno, acá nadie le echa la culpa a nadie, ni a los empleados, ni mucho menos. No, escuché al intendente, Dijo que los empleados se habían equivocado. Bueno. Palabras más, palabras menos. Sea como sea, lo que se quiere lograr es un espacio... ¿Sí? El hilo se corta por más delgado. Bueno, es un espacio... Déjame, Carmina, si estoy hablando, yo te dejé hablar. Lo que se quiere lograr es un espacio acorde a las necesidades turísticas que tenemos. Queremos tener una capilla linda, diferente. Y me parece que eso es lo que queremos todos. Si tuvieron una equivocación, quien sea, se va a subsanar, y el secretario de Obras Públicas está dedicado a eso. O sea que si alguno de ustedes, inclusive yo, tienen la posibilidad de ir y hablar con él, para que él nos cuente qué es lo que están haciendo, cómo lo van a solucionar el problema. Y bueno, gracias por el dato de que tienen que ser 5 Fortrack. La verdad que no sé cuántos Fortrack van a poner, ni si van a poner Fortrack. Porque todavía no está eso dilucidado, pero bueno, es un dato no menor, así que te agradezco eso. Pero yo lo escuché que decían que iban a poner 8. Sí, perdón, pasa que bueno, en alguna oportunidad o en algunas reuniones no puede estar presente por su actividad el concejal Onto. Sí, pero no, yo no sabía la cantidad, la verdad que no. No, yo lo escuché en algún medio. Sí, la finalidad del corredor o del paseo es un poco... cambiar la impronta del lugar y darle un poco más de extensión a la calle techada y proyecto que tiene el Ejecutivo con el sector. Que no tiene nada pero que ver... Pero sí quería, perdón, y ya te dejo, sí quiero aclarar que si bien sí se recibió, el Ejecutivo recibe este acta que se labra por respecto a lo ocurrido con el tema del tren... Y la buena impronta del Ejecutivo va a subsanar ese error en base a lo que las consignas digan de cómo se va a solucionar. También tenemos entendido que si bien no importa qué hizo otra localidad, no muy lejos las tenemos tapadas por cemento y el día que se saque... Pero por supuesto. Pero lo que quiero que quede claro es que si bien sí existe esa intimación desde Ferrocarriles, pero que ya están a disposición el Ejecutivo para subsanar el error, que es lo que también la sociedad... Yo a mí, lo poquito que conozco de la idea del paseo gastronómico, a mí me gusta. Yo personalmente hubiese roto ahí, lo hubiese hecho... Sí, cada uno le hubiese gustado en otro lugar, digamos. No, me parece bien la localización, revalorizar ese espacio, me parece bárbaro. Tal vez no hubiese roto eso, lo hubiese hecho un poquito más adelante, que se... No sé. Sí, unite. Pero... Perdón, Iván, termina. Nada, que lo que le quería aclarar, te quería aclarar a vos, era que no tiene nada que ver, digamos, esto tiene esa finalidad, y no la finalidad de que no vaya a venir en algún momento el tren. Si el tren quiere venir en algún momento, puede venir tranquilamente, pero van a tener que arreglar vías mucho más allá y no nuestras, sino en otros pueblos... Las han tapado, como bien ha dicho mi compañera. Y sí, más vale. Y las que se han robado. Si ustedes nunca salieron a caminar por las vías, sí. Yo he salido a caminar y les puedo asegurar que. La cantidad de durmientes que robado. Faltan durmientes y faltan rieles. Rieles, pedazos de rieles. Sí. por allá por San Esteban, por acá. Bueno, pero más allá de eso, conceptualmente, una cosa no quiere decir nada. ¿Qué era eso? Pido disculpas para retirarme. Muchas gracias. Gracias. Ah, y otra cosa. Y yo también me voy a retirar, si no. Entonces no. Muchas gracias. Tenemos la lectura de la secretaria. Permiso. Siéntate con nosotros. Siéntate. Este es mi lugar. Voy a dar lectura el acta. Ah, perdón. ¿Cuál es el error? Nosotros tomamos la ordenanza que estaba vigente, ¿se acuerdan? La ordenanza que estaba vigente, que venía de no sé cuántos años para atrás, estaba adherida a la ley provincial. Y nosotros estamos adheridos hoy en día a los carnet que son nacionales. Entonces hay que subsanar eso. Les aviso, porque yo voy a traer para que lo subsanemos. Pero hablalo el ejecutivo. Sí. Ya lo hablé con ellos. Perfecto. Porque me di cuenta el otro día. Está bien, claro. Hay que adherir la ley nacional. Exactamente. Eso. Muy bien. Vamos, Marcio, con la lectura de los actos. Chau. Buen tardes. Perdón. Va. Bueno, le voy a dar lectura el acta 451 del 2020. Son dos actas que tengo para leer. Bien. En Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los 12 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 18:20, se reúne en Sala de Cultura, Poeta Lugones, para dar inicio a la sesión ordinaria el día de la fecha, los señores concejales, encabezado por el presidente del cuerpo, concejal del Gramajo, vicepresidente primero, concejala María Bandini, vicepresidente segundo, concejal María Gabriela Negri, y los concejales Salomé Mesía, Iván Onto, Marcelo Rodríguez, Federico Fumiato, respectivamente, para dar el tratamiento el siguiente orden del día, saber. Punto 1, lectura de acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, nota solicitud del DEM, prórroga de sesiones ordinarias, periodo 2020. El presidente da inicio a la sesión ordinaria del día solicitando a sus pares alterar el orden debido a la presencia de los agentes municipales Carlos Pellice y Luis González. Motivo de la misma, refiere a la presentación de nota en reclamo al pago adicional por antigüedad a los trabajadores municipales que exceden los 30 años. Para su tratamiento le da íntegra lectura a la concejala Bandini. Una vez terminada su locución, el presidente le cede la palabra al señor Carlos Pellice, que manifiesta que después del mes de marzo se le dejó de pagar este adicional que lo venían percibiendo desde hace 34 años a través de la ordenanza 587/86, la cual establece una tabla de coeficiente de pago por antigüedad. En esta ordenanza se omitió en su creación incorporar la aclaración de adicionar a los que excedan los 30 años percibirán dicho adicional. Es por ello que apelan a este cuerpo legislativo a haga una aclaratoria en la citada ordenanza donde especifique en uno de sus articulados a los que excedan los 30 años de antigüedad se le adicionará el porcentual correspondiente. A tal efecto, prosigue el relato en el cual hace referencia a distintas ordenanzas y estatutos que atañen a la empleada municipal con datos de bonificación y adicionales que varían de acuerdo a la aplicación en los distintos municipios. Hasta la instancia y luego de una extensa exposición del señor Pelliza, este cuerpo deliberativo resuelve tratarlo el día lunes en trabajo de comisión para su mejor estudio y con la premisa del bloque oficialista realizar consulta al Ejecutivo en busca de una respuesta al tema en cuestión. Seguidamente se da lectura nota remitida por el señor Esteban Verón, en la cual adjunta copia de recurso de reconsideración presentado al Intendente Municipal Fabricio Díaz con motivo de la cédula de notificación de fecha 3 de noviembre de 2020, donde se le notificó la no renovación de su contrato laboral. Motivo de la presente, el peticionante solicita a este cuerpo tome intervención en las presentes actuaciones. A continuación se le da lectura nota permisionaria del titular de licencia de taxi número 007 y 031, quien en la presente misiva solicita el alquiler de la licencia por vía de excepción a la ordenanza 216509 que regula dicho servicio, relatando la imposibilidad de trabajar por el delicado estado de salud que atraviesa y adjunta diagnóstico de su enfermedad emitido por el hospital privado. Luego de la lectura del concejal Bandini, se pasa a cuarto intermedio para su tratamiento y consultas con la reserva y privacidad del caso. A tal instancia, ya levantado el cuarto intermedio, el presidente somete a votación la vía de excepción a la ordenanza 216509 del peticionante, otorgándose el alquiler de las mencionadas licencias supra por un plazo de 6 meses, siendo aprobado por unanimidad de 7 votos afirmativos. Luego de ello, se corre vista a resolución del Tribunal de Cuentas correspondiente a resolución número 83, 84, 85 y 86, las cuales fueron visadas para su pago, quedando originales en el archivo de esta secretaría. Luego se da tratamiento al punto tercero del día, solicitud enviada por el DEM, el cual solicita prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre del corriente, conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal. Culminada su lectura y con resolución favorable por los ediles presentes, aprobada por unanimidad de 7 votos afirmativos. Luego de ello, se da ingreso sobre tabla al proyecto de ordenanza al nuevo convenio de locación de servicio de traslado sanitario de alta complejidad para el Hospital Américo Luqui entre las empresas TAC S.A. Útil Sano y el Departamento Ejecutivo Municipal. Aprobado para su tratamiento, se ha culminado su lectura, el presidente abre el debate tomando la palabra el concejal Onto, quien hace un breve relato comparativo de beneficio en costos por unidad de traslado con la rescindida contractual de empresa EMER y destacando la trayectoria del aspirante a contratar de la ciudad de Tuelaje, como así la extensión de sus servicios hacia algunas localidades de nuestro Valle Púnico. En uso de la palabra, la concejal Negri manifiesta que adelanta su voto positivo para acompañar esta contratación, pero antes quiere dejar algunas consideraciones donde pone en relieve la importancia de este servicio para los vecinos de nuestra localidad, el cual se contrató en la anterior gestión del año 2017 ante los innumerables reclamos y la realidad importante del cierre de todas las clínicas de Capilla del Monte. Fue por ello la acertada decisión de contratar la empresa EMER en su momento, quien ofrecía mejor precio y calidad de servicio ante otros oferentes de la zona. Pero manifiesta que luego de haber leído el convenio, le gustaría saber quién va a brindar cobertura de los accidentes en Ruta 38 y en vía pública. A ello, el concejal Onto le manifiesta que en conversaciones con el señor intendente, este le manifestó que el servicio de vía pública y Ruta 38 va a ser cubierto mediante otro convenio con la empresa WEM, ponderando aún con las dos contrataciones, el municipio va a abaratar su costo en más de 100 mil pesos mensuales. Conforme finaliza el debate y la fundamentación al respecto, el presidente somete a votación el proyecto de ordenanza, siendo aprobado por unanimidad de los ediles presentes de 7 votos afirmativos. A continuación, se da ingreso para tratamiento sobre tablas el proyecto ingresado por el Ejecutivo Municipal, que refiere al proyecto de ordenanza ratificación de resolución número 054-20, dictada por el Ente Municipal Obra y Servicio de Saneamiento, EMOR, por lo que luego de la lectura realizada por la concejal María José Bandini, el cuerpo aprueba su tratamiento parlamentario y con ello su posterior aprobación por unanimidad de los concejales por 7 votos afirmativos. Luego de ello, y retomando el orden del día establecido, el presidente requiere al secretario y proceda a la lectura del acta anterior correspondiente número 450-20, la que una vez finalizada es puesta a consideración de los ediles presentes, resultando aprobado por unanimidad de 7 votos. Seguidamente solicita la palabra al concejal Marcelo Rodríguez y manifiesta, mediante lectura de un escrito de su puño y letra, que hace una semana atrás este consejo votó por unanimidad un llamado al orden del concejal Fumiato, ocasión en que el concejal negó hacer uso de la palabra, para posteriormente hacer un descargo por escrito que este consejo no conoce sino a través de su red social. De igual forma lo realizó en forma extemporánea, pero para mi sorpresa nuevamente y después de haberlo llamado al orden, pone en tela de juicio creando un manto de sospecha sobre miembros de este consejo y ex funcionario, cuando en una nota en una radio local hace mención al robo sufrido en su domicilio, el cual lamentamos profundamente. Y el concejal Fumiato dice textualmente que le llamó la atención que fueron principalmente a los materiales electrónicos que forman parte de su labor parlamentaria y periodística. También dice que tenía información muy valiosa de la comisión investigadora que investiga la deuda millonaria que tiene Capilla del Monte en los últimos años. Cuando se lo llamó al orden el concejal por decir que se escondía en su proyecto, también en su red social le comunica a los vecinos, y aquí cito textualmente, lee que sabían que el Consejo Deliberante votó una moción de orden para censurar mis opiniones sobre el mal funcionamiento del cuerpo y que la falta de respuesta a los problemas reales de Capilla del Monte, sabían que para los Para los y las concejales, el enojo de la comunidad con la casta política y la catástrofe que vive Capilla del Monte es responsabilidad de Fumiato y vamos, Capilla. Retoma la palabra y el concejal Rodríguez y dice que el concejal Fumiato miente, ya que, no es verdad, no es la verdad ni la realidad. Esto está en los audios y en las actas que lo acreditan. Nunca este consejo lo acusó de nada, ni a él ni al partido que representa. Se olvida de contar que reclama y acusa a este consejo de esconder un proyecto de ordenanza que en realidad es un artículo del mismo proyecto de statu quo para el barrio Villacielo y fue vetado por el Departamento Ejecutivo, confirmado por este consejo, donde usted, concejal Fumiato, estuvo presente en la sesión donde se trató el veto y fue la resolución número 376120, vetada por el decreto 10920. O sea, ni siquiera sabe lo que reclama, pero acusar está en su forma de proceder y me preocupa que ni siquiera dé cuenta, después de haber pasado 7 meses del mismo veto, lo siga reclamando o quizás sea malintencionado. No lo sé, pero es otra mentira más. El día 15 de octubre en su muro publicó castigando el consejo, y cito textualmente, eliminaron todos nuestros proyectos de Vamos Capilla del listado de comisión. Esta, está la voluntad de olvidarse de todos estos proyectos. Me adelantó off the record que no quieren aprobar estos proyectos. Pasó, por ejemplo, con el proyecto de la pupa, luego de corregir las observaciones del oficialismo, no me dicen nada porque ni siquiera se ponen a leerlo. No solamente se leen, sino que se tratan. Que pase a comisión un proyecto no quiere decir que se apruebe, es el juego de la mayoría de la democracia. Otra falacia más, utilizando medios de prensa y redes sociales para desprestigiar a este consejo. Me acusó de utilizar fondos correspondientes al SIC para pagar sueldos cuando fui intendente interino en el año 2011. Cuando presenté las pruebas de la falsedad de su dicho, ensayó una ligera disculpa la cual acepté. Pero en otra sesión el concejal dijo textualmente que tenía cola de paja. Nuevamente faltando al respeto, todas estas falsas acusaciones, falta de respeto hacia mi persona, no hace más que poner la enemistad manifiesta del concejal Fumiato hacia mi persona. Y ahora, como ya lo expresé de manifiesto, creando un manto de sospecha sobre el autor material del robo de su computadora, donde dice que tenía información muy importante de la comisión investigadora. Sin olvidar acusaciones a exfuncionarios que están suscriptas en acta de este consejo y que nunca trajo las pruebas, a pesar del pedido del exfuncionario o cuando acusó a un vecino que presta un servicio público de no tener seguros, también sin traer las pruebas de su dicho. Señor Presidente, creo que ya es demasiado agravio el cuerpo, a concejales en particular, vecinos y exfuncionarios, y directamente, como marca la ley 8102 en el artículo 25, nosotros en un primer momento le hicimos un llamado al orden. Luego dice suspensión o apartamiento del seno. No voy a pedir apartamiento del seno por respeto a su votante, pero sí una suspensión de 6 meses al concejal Fumiato, y lo pongo como moción. No puede seguir en el consejo en estas condiciones. De mi parte es una moción concreta y todo se puede ver en su muro y archivo de actas y audio de este consejo. Conforme a lo expresado por el concejal Rodríguez, toma la palabra el concejal Fumiato, manifestando que después de 5 sesiones se sigue hablando de este tema, y esto no es bueno para nadie, menos para los vecinos. Con respecto a la comisión de trabajo de Villacielo, nosotros como cuerpo teníamos la voluntad de continuar con esa comisión en busca de los responsables de los cambios de la ordenanza en cuestión. Y por otro lado, se aprobó proyecto de ordenanza que se vetó, y esa no fue la voluntad nuestra debido a que no se puede vetar una comisión. Por otro lado, hay mucha mentira en el sentido que dije que se hubieran ocultado proyectos y está en audio. Lo que manifestó fue que aparecían eliminados de la lista y eso fue textual y fue así. Esos proyectos estaban en comisión y para nuestro espacio eran muy importantes, teníamos mucha expectativa. Pasaban las reuniones de comisión y no los teníamos. Eso fue muy chocante para nuestro espacio. Por otro lado, las expresiones que uno puede hacer como periodista o en nuestras redes sociales, y que han hecho cualquiera de los concejales de este cuerpo, lo cual tomo y es parte de la política, podemos acusar, podemos tener posicionamiento, lo cual me parece totalmente legítimo, a pesar de que a algunos les moleste. Todo es parte de la democracia, que nosotros podamos expresarnos en algunas cosas que no estamos todos de acuerdo. Por lo cual dije y no acusé cuando manifesté que a veces nos sacamos los problemas de encima o que determinado tema no lo queremos encarar, o no estamos tratando con la suficiente profundidad determinados proyectos. Eso fue un discurso político y en ese sentido lo califico como censura. porque así el concejal Rodríguez muchas veces ha tenido actitudes manifiestas de interrupción permanente de evitar y lo hemos tenido que frenar sucesivamente, cosa que no he tenido yo. Es decir, lo que se censura es el contenido de lo que he expresado. Yo cuando manifesté la gravedad del robo de mi vivienda, tiene que ver con la importancia de lo desaparecido, lo cual son materiales confidenciales de gran importancia. Yo no acusé a nadie y es la segunda vez que me pasa con el concejal Rodríguez. Cuando digo esto, no lo estoy acusando a él ni a ningún miembro de este consejo. Luego, conforme a lo extenso del debate instaurado, mantenido por más de 40 minutos, no se transcribe en acta, quedando las mismas en resguardo de audio en esta secretaría por cualquier consulta. Atento a la moción propuesta por el concejal Rodríguez, la concejala Mesía solicita un cuarto intermedio, el cual es aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el curso de la sesión, el presidente, en uso de la palabra, les manifiesta a sus pares que ante la magnitud del tema y habiendo consultado con el abogado asesor del bloque, propone dejar el cuarto intermedio abierto para ser tratado en sesión cerrada el próximo jueves 19 de noviembre del corriente. Seguidamente el presidente lo somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de 7 votos. Conforme a ello, el concejal Fumeate solicita a la asesora letrada del cuerpo un dictamen fundamentando si corresponde la sanción propuesta por el concejal Rodríguez. Votado, es aprobado por unanimidad. En otro orden de cosas, la concejal Negri solicita la palabra y hace referencia al artículo 49 de la 8102, el cual versa sobre las atribuciones que corresponden al DEM, poniendo en relieve el inciso 12 del citado artículo, donde refiere a hacer público el balance mensual de tesorería con el estado de ingreso e egreso, manifestando que como funcionaria pública tiene responsabilidad por omisión, siendo que está incumpliendo con el citado inciso, y que es inconcebible que a un año de gestión no se hayan presentado un detalle mensual de ingresos e egresos. No conocemos ni siquiera un balance en lo que va del año. Hoy, a 11 meses de gestión, no conocemos datos como cuánto se le debe el sueldo al personal, cuánto se debe a los proveedores, cuánto se debe de adelanto con participación, etcétera, etcétera. Cierto que en este consejo se aprobó la contratación de la empresa Trasu para un mejor asesoramiento y transparencia, para una mejor recaudación o eficacia de nuestros tributos. Tenemos que analizar un presupuesto y en base a qué lo vamos a hacer si no tenemos conocimiento de ningún número. En agosto hice un pedido de informe y me lo rechazaron, a pesar que es una atribución y un deber controlar. Luego lo hice al Tribunal de Cuentas y me remitieron el boletín oficial, siendo que en esta página no he cargado ningún balance. Es por todo lo manifestado que voy a hacer una nota al Ejecutivo del mismo tenor que le hice al Tribunal de Cuentas, porque creo que es necesario que tengamos todos esos datos para poder analizar el presupuesto. Seguidamente toma la palabra el concejal Bandini y manifiesta que después de haber escuchado al concejal Negri se va a ocupar de transmitir al Departamento Ejecutivo todo lo solicitado por la concejala y dice que puede adelantar que el Ejecutivo está trabajando en los balances del 2020 y también sobre lo pedido por la concejal y que puede adelantar que de la deuda millonaria que recibió ya se ha pagado un porcentaje importante a pesar de la difícil situación económica financiera con la que recibió esta gestión del municipio. Siendo las 18:30, hora del día 19 de noviembre de 2020, se cierra el cuarto intermedio de la sesión ordinaria del 12 de noviembre del corriente para proseguir con el tratamiento de moción de del concejal Rodríguez, facultado por el artículo 69 del reglamento interno, cuestiones de privilegio, en el cual solicitó una suspensión de 6 meses al concejal Federico Fumiato. A ello, el presidente, en uso de la palabra, solicita a medios de prensa y público presente desalojen la sala de sesión por previo acuerdo con sus pares de hacerlo en sesión cerrada. Ya en curso en su tratamiento, el presidente manifiesta que va a dar lectura a la postura de su bloque con respecto al pedido de suspensión del concejal Federico Fumiato y dice que lo primero que decidieron ver y buscar en tal sentido y encontramos una suspensión de agosto de 2008 en que en ese momento el concejal Rodríguez y el consejo deliberante de este momento suspende por seis meses el concejal Imbeloni por haber falsificado un certificado médico, un hecho a nuestro entender de una gravedad significativa y demandada. Lo que también encontramos es que en este recinto que hoy ocupamos hubo muchos enfrentamientos acalorados, agraviantes, acusatorios e incluso en una oportunidad con participación de alguien que hoy compartimos recinto, como lo fue el caso del concejal Rodríguez contra el ex concejal Hernán Juárez. Pero en este caso no hubo sanción alguna. Pero con el concejal Marcelo Rodríguez, que mocionó el pedido, nos pareció oportuno el recuerdo. Después nos ocupamos de verificar las distintas definiciones que están en juego, tanto en el debate como en expresiones verbales y escritas que se manifiestan hacia adentro del cuerpo y hacia afuera, hacia la sociedad, mejor dicho, hacia nuestra comunidad que nos observa. Y como en algún momento un integrante de nuestro bloque expresó que hay marcadas diferencias conceptuales entre censura, acusación e insinuación, creemos que este sería el momento de establecer, sin censura previa alguna, que la libre expresión está garantizada en nuestro cuerpo, pero quien la porte deberá hacerse cargo no solo de dejarlo por escrito, sino también asumir la consecuencia por las acusaciones e insinuaciones que manifieste. También hemos analizado las expresiones del concejal Federico Fumiato, en donde como descargo expresó y o manifiesta que sus expresiones verbales o escritas los hace dentro de un marco de, o contexto político partidario, y seguro entra dentro de sus convicciones propias o partidarias, pero no es lo mismo expresar que le borraron proyectos en comisión una clara acusación a que advirtió que hay diferencia entre un dictado y el del Consejo. Seguidamente, el concejal Fumiato entenderá la diferencia entre su expresión y la que hubiera podido decir para reclamar lo mismo, y también evaluará a futuro o no para siempre su decisión cuando se exprese hacia otro concejal, como últimamente lo hizo con el concejal Marcelo Rodríguez. Y aquí queremos hacer un aporte a cada uno de los integrantes de este cuerpo deliberativo para que en el futuro quien utilice expresiones escritas o verbales con un claro sentido acusatorio, con una manifiesta insinuación de hechos de corrupción o enjuiciable hacia la honorabilidad y el decoro de este cuerpo en forma grupal o particular, deberá hacerse cargo. Este cuerpo lo considera, si lo considera, una falta. Por último, como sabemos que nuestro bloque tiene la mayoría representativa del voto popular, que a veces se pretende confundir maliciosamente con una escribanía, queremos seguir profundizando nuestro compromiso de lograr consenso, mejor convivencia, más diálogo y, por encima de todo, procurar influir en el respeto de todos hacia todos. Por ello, humildemente, convocamos a todos nuestros compañeros de edil a tomar como punto de límite de exabruptos acusaciones, insinuaciones de hecho, y a partir de ahora actuar en consecuencia y con sus consecuencias, valga su redundancia. Cada acto fuera de contexto ya explicado anteriormente, por todo lo expresado, nuestro voto es negativo a la moción del concejal Marcelo Rodríguez. Luego de ello se abre el debate, haciendo uso de la palabra el concejal Marcelo Rodríguez, manifiesta que según lo resuelto por este bloque oficialista, diciendo que de ahora en más lo que pasó ya pasó, toda la falta de respeto, la mentira, eso quedó como que no pasó nada. Ahora vamos a mirar hacia adelante. Yo le pido, presidente, que lea lo que publicó el concejal Fumiato en sus redes hace un momento. Seguidamente toma la palabra la concejal Negri, manifestando que lo que va a decir ahora queda en audio y lo que voy a decir es para hacer un poco de memoria de cómo comenzó esto. Aquí lo primero que se planteó fue el llamado al orden hacia el concejal Fumiato, y fue usted, señor presidente, quien lo hizo con todas sus razones, y no lo discuto eso. Posteriormente, eso aún existiendo el llamado de orden, porque no existe reglamentariamente, lo que correspondía era plantear una cuestión de privilegio, y se lo llamó al orden en una resolución donde el concejal Fumiato no quiso hacer uso de la palabra y después dijo que se lo habíamos negado, y le habíamos negado la posibilidad de hacer su descargo. Pero para mi sorpresa, posteriormente el concejal Rodríguez plantea lo que se debe plantear, la cuestión de privilegio que está en el artículo 69 del reglamento interno. Luego pasamos a un cuarto intermedio y, para mi sorpresa, yo soy la que pidió suspensión del concejal Fumiato. Es por ello que le voy a leer algo que quiero que me explique usted, presidente. Gracias, gracias a todas las organizaciones por la libertad de expresión del espacio Vamos Capilla, y en repudio al intento de suspensión del concejal Fumiato por parte de los ediles Gabriela Negri y Marcelo Rodríguez. Primero, presidente, quiero preguntarle, la libertad de expresión, la mentira, ¿es inmunidad de opinión? La mentira está respaldada y avalada por la libertad de expresión. Por ende, yo mañana puedo decir lo que dijo y no dijo. Así, escribiendo y diciendo, yo tengo la libertad de expresión e inmunidad de opinión. Es por ello que quiero que alguien en este cuerpo me conteste si la mentira está respaldada por la libertad de expresión. Y si escucharon que yo pedí en algún momento la suspensión para él. Seguidamente toma la palabra el concejal Fumiato, manifestando que quiere agradecer la reconsideración con respecto a lo que plantea y también los votos por la negativa del pedido de su suspensión. Pero además va a solicitar un pedido de impugnación de la resolución número 3820/20, para ello le da lectura a dicho pedido que por lo extenso queda en archivo de audio de esta secretaría. Luego manifiesta en su respuesta, fue entregada estrictamente al presidente del Consejo Deliberante de una resolución extensa donde presentó lo que se me pedía. Luego, en muchos medios de comunicación y el propio presidente manifestó que yo mentía, y mentir significa que yo pedí que se le debía describir un hecho en forma contundente, por ello tiene que remitirse el audio para decir lo que yo dije. No fue interpretado lo que dije y consta en audio y en acta, porque lo que yo solicité al final de una sesión para la próxima reunión de comisión, debido a que veníamos acumulando proyectos, fue que por favor revelemos la lista, porque la lista que envió el secretario aparecían eliminados muchos proyectos que estaban faltando. Yo le dije en una carta muy respetuosa que hubo un malentendido. Luego se insistió porque en una nota que yo publiqué, además yo podía haber llamado al orden al secretario, porque para nosotros fue una falta gravísima que no estén los proyectos que presentó nuestro blog. Lo nuestro simplemente fue un pedido de corrección administrativa y usted, presidente, me siguió tratando de mentiroso porque yo no tenía las pruebas, siendo que las pruebas estaban y las manifestó el propio secretario. Por tal motivo se convirtió a la persona que estaba reclamando en victimario. Luego de este cuarto intermedio se hizo una moción propuesta por el concejal Rodríguez y usted, concejal Negri, fue quien acompañó esa moción dando sus argumentos, poniendo de relieve un antecedente de la secretaria de su partido que por tuit se le sancionó por 6 meses. Entonces interpretamos el apoyo que usted hizo en ese debate dando sus argumentos. A ello el presidente le manifiesta al concejal Fumiato que la nota que presentó por secretaría fue extemporánea. Debería haber formulado una reconsideración en el momento del llamado al orden y no lo hizo en tiempo y en forma. La doctora Gómez aclara que las mociones de reconsideración en el artículo 75 del reglamento interno dice que toda moción que tenga por objeto la reconsideración de un asunto se tiene que reconsiderar en forma inmediata, o sea, en el momento de formularse. El concejal Fumiato manifiesta que en el momento del llamado al orden todos comenzaron a dar sus argumentos y en ese contexto usted, presidente, no me dio la oportunidad de expresarme. No me solicitó una respuesta a la acusación. El presidente le manifiesta al concejal Fumiato que tuvo derecho a la palabra, a la cual no hizo uso en 2 oportunidades. Esto es una manipulación y la intención de cambiar el llamado al orden. Nosotros personalmente podemos cometer errores, somos falibles, lo que vi en usted fue mala fe. En ningún momento llamó al secretario para ver qué había pasado con sus cosas. Usted manifestó que le habíamos borrado el proyecto que había presentado y usted sabe, concejal Fumiato, que al presentar un proyecto consta en audio y en acta, por lo cual nosotros tendríamos que borrar todo tipo de documentación al respecto. Seguidamente toma la palabra el concejal Rodríguez y dice que el concejal Fumiato falta la verdad. Y yo alguna vez tuve un exabrupto con un colega en otro consejo, me retracté y pedí la disculpa de caso. Yo creo que esto no es lo mismo. Cuando el concejal Fumiato acusó a un exfuncionario o también al titular de un servicio público del cual tengo en mi poder los seguros de su unidad. El señor Fumiato toma la ley de acuerdo a su conveniencia y por eso hay un reglamento interno que lamentablemente por todo lo que hemos dicho y han mostrado como bloque mayoritario, creen que lo pasado pisado y de ahora en más mirar hacia adelante. Me parece que todo esto es una vergüenza después que hice la moción y me tomé el trabajo de escribir punto por punto de sus dichos y acusaciones. Hoy nuevamente acusando a la concejal Negri en su red social diciendo que ella también hizo el pedido de sanción que en este momento estamos tratando. La concejal Mesía toma la palabra y le manifiesta al concejal Rodríguez que su bloque, a través de la nota que ya fue leída, no se está diciendo lo pasado pisado, por lo cual, habiendo trabajado esa nota en conjunto, le parece fuera de lugar su comentario. El concejal Fumiato lamenta decirle que hay cosas que suenan muy agresivas dentro del consejo, y lo que usted diga puerta hacia afuera, cuando sea hacia mi persona o hacia mi bloque, se resolverá por la vía legal. Nosotros no estamos diciendo lo pasado pisado. Nosotros como bloque ya le hicimos un llamado de atención al concejal, y cuando usted, concejal Rodríguez, propone la moción de sancionarlo, nosotros decidimos que lo íbamos a evaluar porque nos pareció una medida que ameritaba un tiempo prudente para decidir la cuestión. Así que considero, como presidente del bloque, que nosotros ya realizamos un llamado de atención en su momento cuando se expresó de una manera inadecuada que se tomó como acusación, como una acusación, después de lo que se publica en las redes sociales, que puede ser ofensiva o agravante hacia cualquier concejal de este cuerpo, considero que cada uno deberá tomar las acciones legales que correspondan. A continuación toma la palabra el concejal Negri, manifestando que no se quisiera ir de este recinto sin que el bloque oficialista le respondiera si alguna vez ella pidió suspensión del concejal Fumiato. A ello el presidente le responde que en ningún momento y bajo ningún punto de vista. Retomando la palabra la concejal Negri, manifiesta que no hizo declaración en ningún medio de comunicación y no ha escrito en las redes al respecto, pero sinceramente en este momento iba a plantear una cuestión de privilegio para el concejal Fumiato, porque ahora sí se siente agraviada y no lo va a realizar porque sabe que el bloque oficial este tiene mayoría y lo va a rechazar, pero de ahora en más se reserva todos los recursos legales que tenga a disposición para no permitir que nadie le falte el respeto y quiera manchar su buen nombre y honor. Ya agotado el debate, la concejal Bandini le da lectura al dictamen solicitado por el concejal Fumiato, culminando este, el presidente somete a votación la moción hecha por la concejal Rodríguez del pedido de expulsión de este cuerpo por 6 meses al concejal Federico Fumiato, siendo rechazado por 5 votos negativa, 4 votos de Hacemos por Córdoba, 1 voto de Vamos Capilla, contra 2 votos afirmativos, 1 voto de Vamos Capilla, 1 voto Compromiso Federal. Siendo las 19:40 horas del día 19 de noviembre de 2020 y no habiendo más temas... Perdón, Marcelo, ahí vos decís... Léeme de nuevo los votos, porque me parece que hay una confusión. 5 votos por la negativa y 2 por la afirmativa. ¿Está bien? Sí, pero en la especificación. 4 votos le hacemos por Córdoba. Eso son las negativas. Y 1 voto le vamos Capilla, que es el de. Sí. Y los 2 votos afirmativos es 1 voto junto por Capilla y 1 voto. Compromiso Federal. Ah, porque dijiste vamos Capilla. No, ah, bueno, sí. Puede ser que no haya... Está bien. Siendo las 19:40 horas del día 19 de noviembre de 2020 y no habiendo más temas para su tratamiento, se da por finalizada la sesión ordinaria del día 12 de noviembre del corriente, quedando todos los dichos y considerando en audio de esta Secretaría del Consejo Deliberante a vuestro menester. Parte de la 4:51. Y la 4:52, que es más corta, digamos. ¿Quieres que lea? No, la leo yo. Acta número 452 del 2020, Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los 19 días del mes de noviembre de 2020, y siendo las 19:45 horas, se reúne en sesión ordinaria en Sala Cultura Poeta Lugón de Capilla del Monte, los señores concejales, encabezado por el presidente, concejal Gramajo, la vicepresidente, el vicepresidente primero, concejal María José Bandini, vicepresidente segundo, concejal María Gabriela Negri, y los concejales Salomé Mesía, Bononto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato, respectivamente. Para tratar el siguiente orden del día, saber, punto 1, lectura de correspondencia, punto 2, autorización de concesión directa, vía de excepción, balneario municipal Calabalumba. Concluido el lanzamiento de la enseña patria a cargo del concejal Onto, el presidente toma la palabra y efectúa la apertura de la sesión con la presencia de la totalidad de los concejales en el recinto deliberativo. Conforme al orden del día establecido, el presidente requiere se proceda a dar lectura a la correspondencia habiente. Que en primer término, la concejal Bandini comience con la lectura de la nota de Agencia Taxi Remis, la cual inculca el pedido de incremento del cuadro tarifario de este servicio de transporte público de nuestra ciudad, en la cual hace referencia y argumenta su petitorio motivado por los incrementos en el transcurso de este año, lo que refiere al costo de insumos y otros gastos de rubro. La siguiente nota la remite el Departamento Ejecutivo Municipal, más precisamente el Área de Desarrollo Urbano, en respuesta a un pedido de informe solicitado por este cuerpo con respecto a la viabilidad de un proyecto de ordenanza presentado por un grupo de electricistas que inculca la adhesión a la Ley Eléctrica número 10.281. Quien remite la misiva, el arquitecto Bruno Arbetal, encargado de la mencionada área, informa a este cuerpo que en virtud de la ley mencionada hay un solo marco regulatorio vigente para toda la provincia y es el que consagra esta ley, y que la modalidad de contralor de conexiones al servicio lo establece la EPEC. Por tal motivo sería abundar en los contralores al respecto, entendiendo que la idoneidad profesional acreditada ante la ESET es condición suficiente. La tercera nota fue remitida por el señor Crisario Pizani, comerciante de nuestra localidad, solicitando información del llamado a la celebración de un concurso privado respecto a la concesión del predio de balneario municipal y campo Calabalumba. Luego se corre vista a resolución del Tribunal de Cuentas, número 87, 88, 89, por las cuales se informa de las órdenes de pago que han sido visadas para pagar y quedan en resguardo en el archivo de esta secretaría. Seguidamente, se da lectura en la voz de la concejala Bandini al dictamen solicitado por moción de la concejal Negri, que refiere a la fundamentación del decreto 290-2020 emitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Ya culminada su extensa lectura, la misma concejala Bandini solicita un cuarto intermedio. Levantado este, el concejal Negri realiza la moción que el dictamen de la asesora letrada pase a comisión para su mejor estudio y análisis, para que en la próxima sesión se pueda emitir el voto de acuerdo a lo allí resuelto. Votada la moción, es aprobado por unanimidad de 7 votos. A continuación, prosiguiendo con el orden del día establecido, se da tratamiento al punto segundo, que trata el proyecto de ordenanza autorización de concesión directa vía excepción balneario municipal Calabalumba. Ya culminada su alocución, el presidente le cede la palabra a sus colegas ediles. La concejal Negri, en uso de la palabra, manifiesta que no duda la intención del Ejecutivo de querer poner en valor este paseo tan preciado que tanto nos representa. También conocemos la capacidad y trayectoria como comerciante emprendedor del señor Víctor Becario, pero la misma afectación y perjuicio económico han sufrido muchos comerciantes de nuestra localidad, los cuales algunos han tenido que reconvertirse y otros cerrar sus establecimientos. Dicho esto, no estoy de acuerdo con el procedimiento. Si bien entiendo que para convocar una licitación el DEM no cuenta con los plazos suficientes por diferentes motivos, pero existen otras opciones, como dice el proyecto, existe el concurso por iniciativa privada y eso demandaría no más de una semana. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar la posibilidad a todos los vecinos que quieran conocer y quieran proponerse como oferente haciendo un concurso de proyecto? Me parece bien que se lo adjudique a un privado, pero también lo podríamos adjudicar a dos, porque acá estamos entregando todo a una persona. Podríamos llamar a un concurso de proyecto donde conozcamos cuál va a ser el monto de inversión, donde conozcamos también cómo se va a controlar el proyecto. Además, el municipio se va a hacer cargo de entregar los recursos humanos, pero lo que más hace ruido es que no se le está dando la posibilidad a nuestros vecinos con equidad. No tenemos vecinos de primera y otros de segunda, porque no hacemos algo en pos de todos los vecinos y nos tomamos una semana más. ¿Cuál es la necesidad de sacarlo en 24 horas? Yo nunca he avalado la concesión directa y los concejales que me han acompañado en otro cuerpo no me dejarán mentir. Es por ello que propongo como moción su pase a comisión. Seguidamente toma la palabra el concejal Fumiato, manifestando que está de acuerdo, obviamente, con cualquier oferente y cualquier propuesta que pueda generar un emprendimiento que valga la pena y pueda levantar un lugar que está tan castigado. Pero la propuesta que ha tenido el actual gobierno desde su comienzo en la audiencia pública a través de sus asesores económicos fue la transparencia. También se hizo la propuesta cuando asumió el intendente de las licitaciones públicas a través de compulsa electrónica vía internet. De hecho, estamos por tratar el presupuesto y la tarifaria, y se nos pidió que aprobáramos un presupuesto y la tarifaria que quedó del año anterior, con la promesa de la Secretaría de Finanzas y el propio gobierno de traer en marzo la propuesta de modificar este presupuesto. También venimos de una situación de 6 meses para una presidencia de la EMO, que a lo mejor pongamos a alguien que nos saque de las llamas, pero no el propio intendente, que ya están apagando un incendio en el municipio, y en eso concuerdo. Entonces, todo eso configura que vamos perdiendo transparencia. De esta concesión se tuvo conocimiento el 18 de septiembre, según el artículo, y ya estamos casi en diciembre, así que había un tiempo para hacer esto. Viendo todo esto, no me quiero entrometer en el proyecto en sí, porque el precio cualquier otro oferente podría superarlo y tampoco está estipulado cuánto se va a invertir. Ya nos pasó con el paseo de zapato, que también fue por contratación directa, donde se comprometieron a hacer inversiones y el concesionario se tuvo que ir. Es decir, no tenemos una garantía, porque acá nos está todo descrito lo que se va a hacer paso por paso. Por todo eso, me parece que no está justificado, no se está cumpliendo con el apartado de la ordenanza y no es fehaciente. Seguidamente toma la palabra el concejal Onte y manifiesta que acá hay que tener en cuenta que recién ahora tomamos conocimiento que va a haber temporada turística por lo imprevisible de esta pandemia. Entonces, por ahí surge el apuro de resolver esto. Además, estamos viendo que esta es una propuesta superadora cuando hoy tenemos un balneario municipal destruido y todo lo que está proponiendo este proyecto hoy no lo tenemos. concejal Rodríguez manifiesta que comparte que desde septiembre no se sabía si iba a haber temporada, pero desde el momento que se sabe y se puede beneficiar a un vecino directamente, también se podría beneficiar a otros. No de esta forma, concesionando en forma directa y dejando sin oportunidad a otros vecinos. Porque hoy tenemos la nota de un vecino que puede tener una mejor propuesta y un mejor pago. También acá no hay detalle de obra, montos a invertir durante los 3 años, solamente se da toda la concesión a una sola persona. Pero la anterior concesión solo tenía proveeduría, no todo el complejo para explotar, donde en la próxima concesión se van a alquilar canchas de fútbol, vóley y se van a realizar eventos nocturnos. Y el municipio le va a brindar recursos humanos para el recondicionamiento del predio. Seguidamente toma la palabra la concejal Bandini y manifiesta que hemos visto que en gestiones anteriores se ha concesionado en forma directa otro paseo emblemático de nuestra localidad, que es el Paseo en Zapato, el cual hoy se encuentra en un estado de deterioro absoluto. Y si el municipio hoy tomara la decisión de concesionarlo por vía de excepción o no, será decisión nuestra de acompañarlo, ya que tenemos encima una temporada que recién se abrió y con una expectativa de poca afluencia de turistas debido a la situación económica y la pandemia que afecta a nuestro país. Por ello, no me parece fuera de lugar esta decisión que ha tomado el Ejecutivo. Además, hay que tener en cuenta que la concesión es solo por 3 años, que es el periodo de gestión de este gobierno en una primera instancia. Por ende, vencido este plazo, se dará apertura a la posibilidad de una licitación como corresponde. Nosotros como bloque hemos evaluado este tema y también pusimos en consideración que son 50 días al año de trabajo activo en un camping, para luego mantener los gastos fijos del resto del año. Ya agotadas todas las instancias del debate, el cuerpo se dispone a la votación. En primera instancia se somete la moción del concejal Negri y su pase a comisión, siendo rechazada por 4 votos negativos, 3 votos positivos. Luego el presidente somete a votación el proyecto de ordenanza en su integridad, siendo aprobado por 4 votos afirmativos, 4 votos de Hacemos por Córdoba, 3 votos negativos, 1 junto por Capilla, 1 voto compromiso federal y 1 voto vamos Capilla. En otro orden de cosas, la concejal Negri, en uso de la palabra, manifiesta que quiere recordar que ya casi un año de gestión no se ha presentado ningún balance, siendo que el artículo 49 de la ley 8109, inciso 12, dice que una de las atribuciones del Poder Ejecutivo es hacer público los balances de ingresos y egresos. Y no hay un solo balance ni en papel ni en página oficial. También quiero recordarle que hay una ordenanza 23, que es la 2398-16, donde se obliga a crear el boletín oficial municipal, donde se deben publicar las ordenanzas, las resoluciones y los balances. Por tal motivo, eso no se ha cumplido y también quiere recordarles que presentó un pedido de informe hace unos meses, el cual era muy extenso y fue rechazado de este consejo. También presentó una nota al Tribunal de Cuentas en el mismo sentido y me dijeron que estaba toda la información en la página oficial y ahí no encontré nada. Así que hoy he traído en el mismo sentido el pedido de informe. Pero si alguien me quiere acompañar, yo voy a hacer una presentación al Poder Ejecutivo. También le voy a hacer una nota al Intendente, donde le solicito que atento a la Ley Nacional de Información Pública y el derecho que tenemos al conocimiento de las finanzas del Estado Municipal, también en ese sentido que tenemos que estudiar el presupuesto. Y es de suma importancia contar con esa información. No sé si alguien quiere acompañarme, yo lo voy a firmar igual y mañana lo voy a presentar por mesa de entrada, ya que estamos ante la omisión de un hecho y un acto de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Seguidamente toma la palabra el concejal Vanini y manifiesta al concejal Negri que primero no va a acompañar con su firma su solicitud y que, de acuerdo, ya lo había expresado la sesión pasada y asumió el compromiso, le va a dar respuesta a su pedido, para lo cual comience con la lectura de lo solicitado. Habiéndonos reunido con el DEN y abordando no tan solo los temas en los que la concejal Gabriela Negri manifestó su pedido verbal de información con gran preocupación e inquietud, preocupación que a este bloque no le es ajeno y que en periodos anteriores de gestión municipal hemos padecido y sufrido por las dos razones más aplicables en el terreno de la democracia legislativa. No éramos mayoría y siempre la información que recibíamos eran a cuenta gotas, nunca completadas. En primer lugar, esta gestión, gracias a una mejor propuesta electoral, donde también Capilla del Monte decidió por las personas que hacían esta propuesta y de esa manera también le depositó su confianza de gobierno, está remando en tan poco tiempo, tiempo inédito, abrumador, es decir, en 11 meses de gestión. Se está enfrentando a este maremoto, haciéndole frente a la herencia de endeudamiento irrespetuoso y humillante que se recibió, a una pandemia COVID-19 que alteró y alterará todos los órdenes de convivencia social, comercial y humana, y a la crisis económica financiera nacional que también nos golpea como consecuencia del dañino gobierno que se fue al final del año 2019. Deseamos mencionar esto para reflexionar sobre todos los aspectos, uno para que nadie pudiera intencionalmente hacerse el desentendido de esta realidad, y otro para que se ponga en consideración lo que significa reconvertir, reestructurar, redireccionar, replantear y encaminar en menos de un cuarto de gestión para que nuestro municipio tenga una buena y mejor oportunidad de vida social, económica, financiera, administrativa y sanitaria. El DEC nos expresa claramente que le transmitamos que los tiempos de realización de la logística de todo lo que mencionamos en el párrafo anterior no son mágicos, y que el malestar de que algunos concejales pudieran tener al respecto van a ser atendidos en el momento que esta gestión considere que puede ir informando las distintas soluciones que se consiguen. También el DEN nos expresa que se encuentra finalizando los distintos procesos administrativos para formalizar el cierre del primer año de ejercicio contable presupuestario. Por lo tanto, esta gestión no desconoce su responsabilidad, y si ejerce la aplicación de la ordenanza de emergencia económica, financiera, administrativa e informática sancionada por este cuerpo. Para finalizar, podemos comprender que estas expresiones no sean satisfactorias para quien o quienes necesitan respuestas rápidas en el medio del tsunami como el que atraviesa el municipio, y es absolutamente comprensible si alguien así no lo considera y decide ir por otra vía que sea la legal. Como colofón, el debate instaurado retoma la palabra del concejal Negri, le manifiesta que acá hay un concejal testigo y puede dar fe que en las gestiones anteriores se presentaban los balances, se podían atrasar un mes, y además eran distribuidos en distintos organismos locales para su publicidad. También quiero decirle que no se gana todo el tiempo y no se pierde todo el tiempo, y no desconozco que usted los votó la mayoría y tengo un gran respeto por la voluntad popular, así que la mayoría no les da el derecho a argumentar el despego a la ley o que no tenemos tiempo para cumplir con la ley. Tampoco es argumento cuando ustedes grimen que la ley de emergencia económica y financiera, porque para una comisión investigadora no hubo problema con la citada ley. El presupuesto tenía que estar acá el 30 de octubre y le hemos tenido mucha consideración. Yo en el primer pedido de informe lo hice en agosto y me cansé que lo duerman en comisión o me rechacen proyectos que no eran de su agrado. Cuando el mismo intendente dijo en mayo que tuvo dos adelantos de coparticipación, y eso es deuda que toma el intendente, que toma el municipio, y me parece atinado que lo haya pedido, pero la ley dice que tiene que pasar por el consejo. Ya estamos a 19 de noviembre y no sabemos si tomamos otro adelanto de coparticipación, y si así fuese la necesidad, me parece bien que lo haga y lo íbamos a acompañar. Siendo las 21:50, ya agotadas todas las instancias del debate, el presidente da por finalizada la sesión ordinaria del día, quedando todos los dichos, relatos y consideraciones en audio de esta Secretaría del Consejo Deliberante a vuestro beneficio. Sí, tengo que firmar. ¿Listo? ¿Martes? Sí, ah. Bueno. Vamos a dar por concluida con la lectura de actas, damos por concluida, perdón, la sesión ordinaria del día de la fecha. Así que bueno, Gabriela Negri se tuvo que retirar antes, así que te pido, Iván, por favor, bajes nuestra insignia. Gracias, Pancho. Concejales. Buen fin de semana. Gracias, Gabriel. Gracias.